¿Jake Sully? Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. Es igual que tú. Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. ¡Vuelve! Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. ¡Asombroso! Te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Los fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. Darnos un mensaje, que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra! Bienvenidos chicos, bienvenidos al programa de Avatar de la Guarida del Sith. Hoy tratamos además con unos compañeros, con unos colaboradores también que se atreven con todo. Y está por aquí Campbell, Javi Campbell, bienvenido. Buenas, bienvenidos, bien hallados. Pues estás preparado entonces para traer todos los datos de producción de esta película. Sí, datos, como cortocircuito, datos, todo, listo. De acuerdo, y por ahí también tenemos, como habéis oído, a Dave. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Latos? ¿Estás mejor? Estoy jodido, tío. Es que te hago trabajar mucho, ¿verdad? Sí. Joder, qué voz. Bueno, pues ya que Dave está un poco así pachuchillo, vamos a pasar al siguiente, que sin más sorpresas tenemos a Javi Carrillo. ¡Bienvenido! Buenos días. Aquí estamos... Como haría el propio James Cameron, que en su filmografía en 35 años solo ha hecho 8 películas, pero es que después el hombre se dedica a investigar y a hacer documentales y también participa en videojuegos y demás. Es sorprendente como en 35 años de carrera solo ha hecho realmente 8 películas para cine. Puede chocar, no es ni mucho menos ni Woody Allen ni Clint Eastwood, que prácticamente te hace una película al año. Este es un director inteligente, porque primero hace una peli, luego disfruta del dinero un tiempo, luego hace otra peli y disfruta del dinero otro tiempo. Yo creo que es eso, justo lo que hace. Claro. El resto no les da tiempo ni a disfrutarlo. ¿Para qué lo ganan? Es que el Cameron ahí descojonado de la risa encima de un asiento de billetes diciendo, mira estos tontos currando, yo aquí montado. Bueno, pues vamos a yo creo empezar, chicos. Ya tenemos todo preparado, la guarida está pintada azul con neones estroboscópicos o estroboscópicos o como se diga, y vamos a dar comienzo a la guarida de sí. Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sir. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sir. La guarida del Sir. La guarida del Sir. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza. La guarida del Sith. Debates de cine. Ya estamos aquí, estamos para presentaros los datos de producción y vamos a empezar con algo que tenía que haber hecho Scotty. Un saludo, Scotty. Pero estoy yo aquí para resumirlo en pocos numeritos, porque me toca efectivamente hacer un poco de cuentas de presupuesto que se recaudó, etc. Y esta película ya no es la más costosa de la historia, como fue en su momento. 237 millones. Actualmente en el top 20 está ya en el puesto número 12. La han superado muchas películas como Dark Knight Rises, El Hobbit, la Batalla de los Cinco Ejércitos, Piratas del Caribe, Batman v Superman, Los Vengadores, Spider-Man 3. Ni siquiera llegó al presupuesto de Spider-Man 3. Y bueno, la taquilla mundial de Avatar hasta el momento es de 2.787.965 dólares. Actualmente está en el ranking número 1 de lo que sería la taquilla mundial de historia, sin contar la inflación, evidentemente. Está ahora mismo en el número 1, aunque tuvo una semana un tanto rara, solo 77, un fin de semana un tanto raro, 77 millones, que posteriormente, pues efectivamente, recuperó. No sé más datos al respecto de producción, no he conseguido, así que vamos a ir directamente con director. ¿Alguien tiene algo más para añadir sobre datos económicos? Yo creo que en aquella época el dinero que recaudó es que era de que la gente iba a verla una y otra vez. Era como lo que ahora ya es algo más común, lo de el estreno evento, ¿no? Como que hay que ir a verlo. Había un boca oreja de tienes que ir a ver Avatar, tienes que vivir esa experiencia en 3D, y había mucha gente que repetía. No sé si ustedes fueron varias veces a verla. Yo la vi dos veces, sí, efectivamente. Yo una sola, en 3D, una. Y acabo de ver que, contando la inflación, está en el puesto 15. El Despertar de la Fuerza la supera. Ben-Hur, el Imperio Contraataca, La Bella Durmiente, El Exorcista, Doctor Zhivago, Tiburón, Los Diez Mandamientos, Titanic incluso, E.T., Sonrisas y Lágrimas, Star Wars, y la primera sería Lo que el viento se llevó, efectivamente, como hemos hablado antes, off the record. Menos mal que no está Antonio hoy, ¿eh? Porque decir E.T. y Sonrisas y Lágrimas seguido, estaría vomitando. Bueno, pero sí. ¿Qué vas a decir, Dave? Nada, sí. Efectivamente, con la inflación es todo completamente diferente, pero a día de hoy lo que es en dólares está la primera. Así que bueno, algo más que añadir, aparte de lo que Alcaide pensaría sobre esto. Nada más. Pues entonces vamos con Carrillo y sus datos de dirección. Bueno, aquí el director y el guionista, como en casi todas sus películas, es el mismo, James Cameron. Nombre completo, James Francis Cameron, nacido en Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. Director, guionista, productor de cine y explorador marino, por si alguien no lo sabía. Ganador de 3 Oscars, como el Oscar a la mejor película, director y también el montaje por Titanic. Y de 4 Globos de Oro como premios principales. Los Globos de Oro fueron Mejor Película y Director para Titanic y también por Avatar, que ganó los mismos premios. Aunque después el Oscar se lo quitaría a la que fue su esposa, Catherine Bigelow, por la película aquella de, que nunca recuerdo el título, una película que tampoco me entusiasmó. No sé si Campbell... La Noche Más Oscura. No fue La Noche Más Oscura, fue la que hizo anterior también sobre la guerra de Irak. Hard Locker, pero en castellano como era. Esa, sí. De Hard Locker. Es que no me acuerdo el título que le pusieron aquí en España. Luego, comentar que en su faceta esta de explorador marino, a lo mejor menos conocida para el gran público... Perdón que te interrumpa. En Tierra Hostil, para que los oyentes no se... Esa, en Tierra Hostil. Sí. Locos, eso es. Aunque su mejor película es Días Extraños. Sí. Para mí. Sí. Continúa. Decir que el 26 de marzo de 2012 este señor descendió al fondo de la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra, a bordo del sumergible Deep Sea Challenger, y se convirtió en la primera persona que en solitario siguió ese hito, ¿no? Lo que decíamos en la presentación, este hombre entre película y película pues se dedica a muchos menesteres, ¿no? Cameron desde pequeño mostró mucho interés por la ciencia, explorando cosas nuevas y fantaseando con la necesidad de investigar sobre nuevas formas de hacer cine y demás, ¿no? Su vocación la encontró con 15 años, sobre todo al ver 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, quedando hipnotizado y fascinado sobre todo por los efectos visuales de la película. Empezó su vocación con una cámara de 16 milímetros, inventando aventuras espaciales y creando él mismo sus propios efectos visuales, ¿no? Cuando se pudo trasladar con su familia más cerca de Hollywood, fue cuando un poco empezó a meter la cabeza en el mundo del cine, a pesar de que por dificultades económicas, incluso estuvo a punto de matricularse en física y en literatura inglesa, pero pero fue más o menos en con el estreno, ¿no? Él cuenta que con el estreno de La Guerra de la Galaxia en 1977, o Star Wars, como se dice ahora, fue cuando, digamos, que decidió volcarse de todo en la que era su verdadera vocación, que era el cine. Fue contratado por New World Pictures, que era una empresa de efectos especiales, y se convirtió allí, pues trabajaba como creador, ¿no? Creador de efectos. Pero al participar, siempre se le ve, al participar en las películas para las cuales creaba efectos especiales, siempre se le veía con muchas ganas de dirigir, ¿no? De participar más activamente en el rodaje. Su primera oportunidad de dirigir llegaría de manos de un productor italiano que se llama Ovidio Asanitis, creo que es, y eso es más o menos un poco lo que es la pequeña historia, ¿no? De su vida. Ahora pasaríamos quizás a las películas que ha dirigido. Si quiero, vamos a ir nombrándolas, ¿no? Empezó en 1978 con un corto que se llama Xenogénesis. ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto. Yo no he conseguido verlo. Igual es uno de estos de escuela, porque todo el mundo pregunta a ver si lo ha visto y no conozco a nadie que lo haya visto. Yo creo que será uno de estos de curso, de fin de curso o algo por el estilo. Sí, pero de ahí ya tiene conceptos que luego explotaría en Avatar, ¿eh? ¿Seguro? O sea, ahí se ven cosas ya que salen luego en el guión de esta. ¿Pero tú lo has visto el corto? El otro día estaba puesto en internet, en uno cuando estaba recogiendo datos, hombre, es muy experimental. Ah, vale. Muy vale. Experimental. Continúa, Dave. Javi. Perdón. Luego... no sois el mismo, es que... En 1981 dirigiría su primer largometraje, que es una gran película, como Piraña 2, Los Vampiros del Mar. Los Vampiros del Mar es el inicio de este hombre en la dirección. Luego, en 1984, Terminator, que sería ya un gran éxito. En 1986, Aliens el Regreso. En 1989, Abyss, como que también es una película que en su día aportó cosas nuevas, ¿no? En 1991, Terminator 2, El Juicio Final, lo mismo, es decir, fue todo un boom, sobre todo en los efectos visuales en esa época. En el 94, esta comedia de acción que fue Mentiras Arriesgadas con Arnold Schwarzenegger. Luego hizo un corto que se llama, que era de también sobre Terminator 2, pero en 3D, que se llama Batalla a través del tiempo. No sé si alguien lo habrá visto, un corto que hizo en el 96. ¿El de Terminator, dices? Sí. Eso no es un corto, es... Bueno, un corto, entre comillas. Eso es para el espectáculo que hizo de Terminator 2 3D en Orlando y en Los Ángeles para los parques Universal. Yo lo he visto... Sí, yo lo he visto varias veces. Es malo, entre comillas, porque está hecho el proceso para una atracción. Pero la idea... es la que yo creo que todos queríamos haber visto. Lo que sería, efectivamente, ya en el futuro, con todas las máquinas como poderosas, o sea, la rebelión, la resistencia, más bien. O sea, realmente es lo que queríamos haber visto todos. Que luego se hizo en Terminator Salvation y no se hizo de la manera que se imaginó James Cameron en su momento. Pero bueno, yo es lo que siempre he querido ver, el futuro con las máquinas, toda la destrucción, etc. Y en el corto sí que queda reflejado. No es muy bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues luego ya pasamos a su gran éxito también en cuanto a premios y demás, que fue Titanic en 1997. En 2001 hizo una película para televisión que se llama Airship. Tampoco la conozco. En 2002 ya se metió en el mundo de las series de televisión con Dark Angel, siendo creador de bastantes episodios, creo que hasta de 42, pero como director, concretamente, solo un episodio, ¿no? que se llama Freak Nation, del año 2002, dentro de la serie esta de Dark Angel. Luego también se metió a hacer documentales, como en 2002 Expedition Bismarck, o Misterios del Titanic en 2003 también, y en 2005 otro documental que se llamó Aliens of the Deep. Y llegamos a la película protagonista del programa, que es Avatar, que rodaría, es decir, cuyo estreno fue en 2009 y que de momento es la última película para cine que ha dirigido James Cameron. Ahora yo creo que con las secuelas que tiene preparadas de Avatar, ya este hombre creo que poco más dirigirá para cine, porque son unas cuantas y tiene mucho trabajo por delante. Creo que se va a retirar con Avatar. A mí me da. Yo creo que sí. Sí, porque... a mí me da la impresión. Sí. Hombre, si lo rueda de la manera que está pensando, igual en 3 años lo tiene todo rodado, porque en principio iba a rodarlo todo seguido. Bueno, menos de 3 años rodado, va a tardar 2 años, pero luego postproducción, que es lo que lleva esto, va a tardar un cojonazo. Pero bueno, sí que puede serlo perfectamente. Pues si queréis, antes de pasar a lo que es el trabajo de Cameron como guionista y a la concepción de la película Avatar, podemos dar paso a Dave. Sí, por favor, necesito que Dave nos dé algunos datos porque no puede estar mucho más por aquí, tiene que salir corriendo a salvar al Borg Madre, porque sé que tiene ahí un avatar por ahí escondido y se va a transmutar en él o lo que se quiera llamar, ¿verdad, Dave? Sí. Bueno, a mí me toca hablar de lo que son los efectos especiales de la película, que es uno de sus principales virtudes y es lo que la ha hecho conocida y lo que hizo que se esperase con tanta expectación. Se habla de que había un primer borrador del guión, que igual esto también lo comentará más en profundidad Javi después, que está del año 95 y que Cameron tuvo que esperar a que, ¿sabes? Él tiene una idea en su cabeza y tuvo que esperar a que la tecnología le acompañase, a que llegasen los avances suficientes para poderlo desarrollar. Entonces, bueno, pues ahí fue un proyecto monumental donde tuvieron implicados varios nombres como Dylan Cole en diseño conceptual, Rick Carter en diseño artístico, Robert Stromberg en diseño director artístico, pero en el fondo todo va lo mismo a James Cameron, es como su visión y su obra y todo lo que él desarrolló en la película, todo lo que se ve en la película, que yo creo que sale de su mente. Él... se puso en contacto cuando se empezaron a estrenar películas como El Señor de los Anillos, como King Kong, perdón, como Los Piratas del Caribe, él ya vio avance suficiente como para él poder desarrollar su idea. Y ahí él se puso en contacto con Weta, que es la empresa de Jackson, del Señor de los Anillos, y a partir de ahí, bueno. Mira, que siga alguien un momento que tengo que hacer una cosa. De acuerdo, Dave. Pues entonces vamos rápidamente con guión, ya después de esta interrupción, pues solo vemos. Solo una puntualización de lo que decís antes de los documentales. Los documentales todos tienen su historia para Cameron. O sea, él ahí es donde experimentaba. Sí, es para cierto. Luego llevarlo a las películas, porque el del Misterios del Titanic, ahí fue donde él empezó a trabajar con el 3D para empezar a experimentar con ese tipo de filmación para luego llevarlo, ¿no? Entonces, parte de eso lo vemos luego en Avatar. Y de hecho, luego cuando se hizo la restauración de Titanic o el paso de Titanic a 3D, mucho está recogido de ese documental, ¿no? O sea, él no es que descanse, no, él está experimentando continuamente y aunque sea un documental, él está aplicando parte de la innovación que quiere llevar, ¿no? Él no para nunca. No, hombre, lo que también está claro es que en Titanic consiguió pues el Explorer este, ¿no? ¿Cómo se llama la máquina esta que consiguió bajar más profundo que nadie para poder filmar estas partes? Sí, la cámara que llevaba el sistema de cámaras más submarinas, todo eso, que es lo que ahora quieren usar en una de las secuelas, ¿no? Exacto. Para grabar en 3D bajo el mar. Eso lo tenía ya pensado desde la primera Avatar, en el cómo se hizo. Ya explicaba efectivamente que tenía ganas de explorar un mundo todo entero de agua. Y yo creo que, bueno, no sé si construirán una película completa dentro de un mundo marino. Yo creo que sería un error, la verdad. Pero de ser así, la verdad es que quién puede hacerlo más que Cameron, que lleva por lo menos 20 años trabajando en ello, ¿no? Bueno, parece ser que Dave necesita asistencia. Hay que mandar a Auros Lacayos Minions a que lo ayuden. ¿Estás ya bien, Dave? Vamos a intentarlo otra vez. Pues continúa con tus datos. Bueno, como decía, el efecto especial principal es... el desarrollo de cámaras que se hizo a través de Weta Film, de Weta Digital, donde las escenas de acción real fueron rodadas por una versión modificada de la Fusion Camera System, desarrollada por el propio Cameron y por su socio Vince Payne. Se rodaron en estudios tanto de Los Ángeles como de Wellington, en Nueva Zelanda. Y bueno, para mí uno de los elementos más interesante, como decía antes, todo esto surge de los avances que se habían visto en películas anteriores, donde se había hecho con la captura en movimiento, todas estas películas de Andy Serkis que había hecho con El Señor de los Anillos, y pero él veía como que hacía falta, él necesitaba más interpretación, él necesitaba que se capturase mejor lo que son los rasgos de la cara, de cara a, valga redundancia, de cara a poder tú mantener toda una película de tanto metraje rodada muchas veces con eso, con escena digital. Entonces él se desarrolló una cámara diminuta que se ve en los making of de la película, donde se le pone enfrente del rostro de los actores con un gran angular, y a partir de ahí se capta mejor las expresiones faciales. Y otro de los avances que a mí me volvió loco cuando yo lo descubrí es una cámara virtual que si también se puede ver en las imágenes, como mientras se estaba rodando, Cameron a través de la cámara ya veía una versión muy rústica, pero se veía ya una versión digitalizada de los actores, es decir, estaban ahí todos los actores con esos sensores y con esos trajes grises, pero cuando Cameron levantaba la cámara, él veía los Navi, los veía ahí delante de sus ojos. Incluso los propios actores comentaban que 5 minutos después de rodar ellos se podían trasladar a una Rouleau y allí poder ir viendo ya cómo más o menos iba a quedar la película. Exactamente. Como, sí, como decía, pues esta cámara virtual se fusionó con una cámara 3D y desarrollaron lo que se llama la Simulcam, que yo no sé si en otros proyectos posteriores se habrá seguido utilizando o es algo exclusivo de estas empresas. Sí, lo ha utilizado esto Weta varias veces. En el Hobbit lo ha utilizado también esta cámara. Una pasada. Sobre las localizaciones, dice que bueno, se buscaron. Se recrean paisajes de China, dice como que se busca pues paisajes naturales y todo se lleva al extremo, todo se hace más grande, todo se hace más fastuoso, todo se hace a otro nivel. Y dice que se buscaron recrear paisajes de China, como el bosque de piedra de Xilin. Y bueno, también él, como hacer una película tan eminentemente virtual, entre comillas, donde casi todo, bueno, prácticamente todo se rueda en un estudio, el Cameron, antes de empezar a rodar, se los llevó a Hawái. Y ahí como se dieron una vuelta por el campo un poco para que ellos tuvieran un tipo de referencia para poder imaginarse lo que era Pandora. Sí, porque si no, hombre, realmente sí que crearon algunos estudios de interior donde se podía representar un poco los exteriores del bosque, pero eso sería más bien lo que sería el jardín donde tienen puesto la cápsula, donde se llevan más adelante en las montañas Aleluya y cosas así. Eso hay partes que están hechas físicamente, pero sí, claro, ver una extensión de un bosque o tal, etc., no lo iban a ver más que en la postproducción o a través de la cámara esta. Sí que es cierto. Vale. Lo último que me queda por hablar es hablar del director de fotografía, el italiano Mauro Fiori, que había trabajado ya en Training Day, en La Isla, en Lágrimas del Sol, Lágrimas del Sol, la película de Bruce Willis, y ahí fue cuando Cameron lo descubrió y dice que le gustó mucho cómo había retratado la jungla, la naturalidad de los colores de las plantas, y por ahí ya se puso en contacto con él para que trabajase en Avatar, y esto es dicho trabajo le dio a Fiore le dio su Oscar. Fiore en entrevistas habla de la importancia de crear texturas, atmósferas que den realismo, de conseguir mezclar lo que es el CGI con las escenas de acción real, para que los dos mundos estuvieran entrelazados, para que no se notara la diferencia cuando se rodaban las escenas con los Navi y cuando estaban con los humanos. Sí que es verdad que lo que es el bosque es, yo creo, de lo mejor integrado, dado que cuando los humanos se pasean por el bosque, la diferencia entre el CGI y lo real no se aprecia. Me refiero, hay momentos en los que las personas están tocando plantas que físicamente existen, que están ahí, que las tienen, las palpan, las están tocando, y en cambio tienen el entorno en CGI y no se distingue más de lo que podía distinguirse pues un Navi en la multitud. Que sí que es verdad que cuando hay muchedumbres de Navis, si te fijas al fondo, hay Navis que están pues eso, más desdibujados, ¿no? Como quien diría. Sí, sí. Nada, poco más decir, que se rodó, como decía antes, se rodó entre Nueva Zelanda y Los Ángeles, que contaron con 25 platós, que habían 3.500 metros cuadrados de superficie, y también, como tú decías, hubieron 1.000 metros cuadrados de selva tropical para rodar, yo creo que todas esas escenas del campamento, de los humanos, en Pandora. Uh-huh. De acuerdo, Dave, ¿tienes algo más para nosotros? No. Claro que sí, tienes tú nuestra despedida. me voy a quedar un poquito más, pero así puedo hacer algún apunte interesante como Scotty, pero... Te puedes quedar un poquito más. Vale, pues aguantas aquí en la reserva y así hacemos los guiones, ¿no? ¿Te tocaba ahora, Campbell? No, guión le toca a Carrillo todavía. Carrillo. Venga, pues Carrillo, cuéntanos. Guiones. Pues primero repasamos así los guiones que ha hecho James Cameron, que básicamente son estas 8 películas en las que él ha ejercido director. Repasamos rápido: Piraña, Los Vampiros del Mar, Terminator, Aliens al Regreso, Abyss, Terminator 2, Mentiras Arriesgadas, Titanic y Avatar, pero se le añaden otros trabajos, como por ejemplo, en 1985, la segunda parte de Rambo, por ejemplo. Luego también ha hecho guiones para videojuegos, por ejemplo en el 91 el juego de Terminator, que lo que hizo fue... digamos hacer los personajes, ¿no? Los personajes del videojuego. Repetiría también con otros videojuegos como Terminator 2 de Arcade Game, en el cual fue responsable de la historia de este videojuego. También Terminator 2, El Juicio Final, tal y como se llamó también la película, encargándose igualmente de la historia. En 1995 también estaría en el guión de Días Extraños, la película que dirigió Catherine Bigelow, era, ¿no? La que dirigió esta película, sí. La que era su, en ese momento, no, ya no era su mujer en ese momento. Solo estuvieron 3 años juntos, del 89 al 91, esta película es del 95, sí. Luego, otros trabajos que hizo, el de la serie que comentábamos antes, Dark Angel, del cual era creador, y creó hasta 42 episodios entre 2000 y 2002. Serie que no sé si ha visto alguien de ustedes. Yo no he visto nada de esta serie de Dark Angel. Yo tampoco, la verdad. No me... Sí, la pusieron hace años en Antena 3. Era la de Jessica Alba, ¿no? Sí. Me suena bastante el nombre de la serie, pero no... Nunca... Sí, era algo así, en plan... Tenía cosas muy de Días Extraños, en el sentido de que eran un futuro así medio tal, muy... todo muy dependiente de tecnología, de drogas y cosas de estas, de experimentos, ¿no? Estaba, la verdad, hombre, yo tampoco la seguí todos los capítulos, pero bueno, se dejaba ver bastante bien. Sí. Luego pasaría participó en lo que es el diseño de personajes de Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, y al igual que varios videojuegos que salieron basados en esta tercera parte de la película de Terminator, y también encargándose... de lo mismo que en la película, sobre los personajes. Luego en 2008-2009, otra incursión en el mundo de la... Esta sí ya quizás es una serie más conocida, la de Terminator, Las Crónicas de Sarah Connor, en el cual también se dedicó a la escritura, pero de personajes, ¿no? Durante 31 episodios de esta serie, ¿no? En 2015 también participaría... en la creación de personajes de Terminator Genesis, que es la última película que se ha hecho sobre Terminator, y más nada, lo último que ha hecho es una especie de corto también, que ha escrito también los personajes de Terminator 2, que se llama Terminator 2 Remake with Joseph Baena, no sé de qué era esto, ¿no? En cuanto al guión que nos ocupa, pues un poco por contar una breve historia de cómo se llegó a realizar Avatar. Empezar diciendo que Cameron escribió un scriptment de 80 páginas sobre Avatar ya en 1994, es decir, 15 años antes de que la película saliera a la luz. Y lo hizo solo en 2 semanas, según declaraciones de él mismo. Estaba protagonizado por el personaje principal, se llamaba en esta primera versión del guión, se llamaba Josh Sully en vez de Jake, aunque las ideas principales del guión definitivo ya aparecían, ¿no? a grosso modo ya aparecía todo desde esta primera versión. En 1996, tras rodar Titanic, Cameron ya declaró su intención de filmar Avatar, es decir, 10 años antes de, no, 13 años antes de la fecha en la cual terminaría haciéndola. Tal y como decía Dave antes, su intención era que, digamos que, bueno, eso es un poco adelantarse, ¿no? Pero él quería emplear actores sintéticos o imágenes generadas por computadora. Su intención era que el proyecto costara unos 100 millones de dólares. Después ya se le fue la, se le terminó yendo la mano a 237, creo que fue, ¿no? Sí. Y que hubieran al menos 6 personajes reales, pero que no, pertenecieran a o existieran en el mundo real. La empresa Digital Domain de efectos especiales comenzó a trabajar en 1997 para que se pudiese estrenar la película en el 99. Pero según, esto es lo que comentaba Dave antes, ¿no?, que según Cameron, la tecnología de la época no estaba lo suficientemente avanzada como para reflejar la visión que él tenía de la película, ¿no? Entonces, pues, decidió mientras realizar varios documentales y dedicarse a perfeccionar la tecnología para los años siguientes poder llevar a cabo una idea más concreta de lo que él quería hacer con Avatar. En junio de 2005, Cameron confirmó que estaba trabajando en 2 películas. Se trataban de Battle Angel y Project 880. Finalmente se decantó por esta última, que no era, no, es decir, era un título encubierto, era una versión remasterizada del Avatar que ya él había tratado desde el año 94, creo que dijimos. Que dijimos antes, ¿no? 15 años antes de Avatar. El guión inicial que había realizado en ese año 1994 Cameron había estado circulando por internet, por lo visto, durante muchos años, pero cuando ya se decidió del todo por este proyecto, ya digamos que fue eliminado de todos los sitios web para que no hubiesen filtraciones y demás sobre la historia. Entre enero y abril de 2006, James Cameron trabajó en el guión y el desarrollo de lo que es la cultura Na'vi, o sea, que es lo que vemos después en la película. El idioma alienígena, fue creado por el doctor Paul Frommer, que era lingüista y director de gestión de comunicación de la Universidad del Sur de California. Llegó a crear hasta casi 1,000 palabras, para crear este lenguaje, de las cuales unas 30 fueron invención del propio James Cameron. Este idioma tiene influencias del idioma amárico de Etiopía o el maorí de Nueva Zelanda. Son las dos grandes influencias que tiene este idioma. En cuanto a, digamos, en qué se inspiró, en qué se basó, qué influencias tiene el guión de Avatar, la historia de Avatar, digamos que va desde la... está definida como... va desde la fábula ecológica hasta el mito del héroe, con muchas referencias religiosas y demás. También se muestra en la película el imperialismo y la biodiversidad. Cameron señaló como principal influencia a la hora de hacer esta película todos los libros de ciencia ficción que él había leído en su niñez, y especialmente se esforzó en plasmar el estilo de la saga John Carter, la saga literaria John Carter, de Edgar Rice Burroughs. Cameron también ha dicho que Avatar comparte temas con otras historias como Jugando en los Campos del Señor, la película La Selva Esmeralda de John Boorman o incluso La Princesa Mononoke de Miyazaki, que presentan enfrentamientos entre culturas y civilizaciones. También reconoce la conexión con Bailando con Lobos de Kevin Costner, en la que un soldado que se encontraba hundido se ve representado y acogido por una nueva cultura contra la que luchaba inicialmente y con la que termina conviviendo y defendiendo. Sin embargo, nunca se ha pronunciado acerca de las acusaciones de plagio presentadas contra él en relación a la novela de Paul Anderson titulada Call Me Joe, que por lo visto hubo aquí un problema porque acusaron de plagio por el parecido entre esta novela y la película. Y después, igualmente, otra novela en la que se encuentra una clara inspiración es Camelot 30K de Robert L. Forward. Pero, todo esto en cuanto al tema no he profundizado en el tema este de los plagios. Y, bueno, y pero algo ya has dicho, y ves, pese a que la gente pueda hablar de plagios, que además podríamos hablar de plagios inauditos, porque hay una película de animación también por ahí que se llama Ferngully, que yo la he visto millones de veces de pequeño, y luego hay otras películas de animación asiáticas también, o sea, hay muchas películas que han denunciado, bueno, muchos autores han denunciado como plagio esta película, pero Cameron ya ha dado unas referencias muy claras de en qué se basaba, en qué, de dónde han salido las ideas. Y creo que sí, cuadra perfectamente. No, y él no lo negó nunca, además. O sea, él reconoció cuando se lo tomaba a broma diciendo, mira, Pocahontas. No, él reconoció que había parte de la historia de Pocahontas, claro, ahí. Y es que John que Carter... Su principal fuente era la colonización americana. Y a partir de ahí, ¿cuántas películas se han hecho en ese sentido? Pero es que John Carter es lo que te iba a decir. Dice, joder, las novelas de John Carter. John Carter, al principio, es eso. También, básicamente, un hombre que se va a una civilización totalmente diferente y es el que ayuda a luchar contra los invasores, que en este caso son otros alienígenas, ¿no? De la zona. Y no sé, es alucinante cómo todos se tiran a intentar denunciar la película porque es plagio de... No, no, hay muchas referencias, ya está más que claro y ya lo ha dicho por activa y por pasiva. No, no, él no se escondió, además lo explicó todo clarísimo e incluso tuvo ahí una especie de entrevista de 40 y pico páginas en una revista de esta especializada en cine y explicó el paso a paso del guión, o sea, él incluso admitió que se había plagiado, sí, a sí mismo, sí. Porque tenía cosas de Terminator, tenía cosas de Abyss, tenía cosas del guión de que hizo de Rambo, uh-huh. O sea, que todo lo iba reciclando y luego aparte había una película que nunca llegó a estrenar, que era la que iba a ser su debut, que se llamaba Madre, y ahí había ya historias en las que se veían panteras de seis patas, se veía una corporación que arrasaba un planeta y se veía a un soldado metido en un exoesqueleto peleando contra bestias, que eso ya lo hemos visto tanto en Avatar, uh-huh. Como lo hemos visto uh-huh. Previamente en Aliens. Uh-huh. Aliens, sí. Sí, lo del exoesqueleto es muy de él. Él, vamos, o sea, él lo tiene claro y luego, claro, asumía eso, dice mi principal fuente. Yo esto lo quería basar en la colonización americana. Los europeos son los terrestres y los nativos americanos son los Navi. Uh-huh. ¿Cuántas películas han hecho sobre eso? Porque todos dicen, es que copia Bailando con Lobos, perdona, y Bailando con Lobos sigue la historia de un hombre llamado Caballo, de Soldado Azul y de muchísimas películas que se hicieron antes. Joder, sí, pero sí. Y luego la historia de amores, Romeo y Julieta, vamos, puro y duro. Es que... Son historias universales, son lo que es la estructura universal, igual que la estructura del héroe de las mil caras se usa para todas las películas de corte fantástico. Uh-huh. O sea que hay una, no es que estén plagiando. Sí hubo un trabajador de su compañía que lo denunció por plagio diciendo que él le había dado la idea. Pero vamos, un tal Eric Rider que era diseñador de producción. Pero vamos, que él le dio la idea de un proyecto en el cual había una luna que tenía una naturaleza con luces, lo demás allá, y que había un personaje que utilizaba un alter ego para colonizar esta luna. A ver, demuestra tú ahora que esa idea es tuya. Claro. Después de ver la película. Y además que hay cosas ahí, en esto que está diciendo, en Xenogénesis, el corto de que hablábamos antes, también se veían esas cosas. Bestias voladoras, árboles luminosos. Luego, las películas de dibujos animados. Hubo una muy curiosa, Delgo. Delgo se había estrenado el año anterior y había sido un completo fracaso. Y acusaron a Avatar de plagio. O sea, la misma historia que el año anterior fracasa rotundamente, al siguiente es la primera en taquilla de toda la historia. A ver quién se cree eso también. No, pero sí que es verdad que sacando de contexto y comparando imágenes, Delgo y Avatar tienen mucho que ver. Pero eso también pasó cuando salió Matrix y salió la de... otra que es Dark City. Pues sí, realmente Dark City, sí. Como compartían escenarios, puedes sacar imágenes, sacarla de contexto y son clavadas, son iguales. Pero yo he visto grandes locurones que se han hecho con eso. Realmente no es así. Pese a todo esto, también quiero añadir que es verdad que a Cameron durante toda su historia le han acusado de plagiador. Con Terminator también le pasó. Así que yo creo que tiene que estar más que curado de espanto porque viene de muy atrás y nosotros no vamos a arreglar el mundo Cameron con este debate, pero está siendo cachondo, aunque tenemos que dejarlo ya aquí para continuar. ¿Tenéis que, algo más que añadir para acabar, chicos? No, lo que acabamos de decir ahora. Yo tenía, era lo que tenía yo por ahí preparado sobre lo de las acusaciones y luego lo de la novela que había dicho antes Javi. Uh-huh. Vamos, eso no es que lo denunciaran, es que por internet lo acusaban de que había plagiado esa novela. Lo cierto es que sí tiene cosas claras de Avatar, pero volvemos a lo mismo. Tú usas unos recursos, no estás copiando punto por punto. Todos tenemos, o sea, todo el que escribe tiene una inspiración de vez en cuando leyendo o viendo cierta película y tal y cual, y coges un detalle, un recurso, cualquier historia que te sirve luego para una historia, pero no quiere decir que estés plagiando completamente eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sabemos que cómo funciona esto. Si tú tienes un exitazo, te van a salir trolls, quejas y de todo por todas partes, y más con internet. Eso es. Claro, claro, es lo que hay. Salen trolls aquí en la guarida. Sí, imagínate que el mundo real. Nosotros copiamos a todo el mundo. Está más que claro. Cuéntanos. Dentro del grupo este de Minions hay trolls. Sí que hay, sí. Está el Minion Violeta ese. Por ahí. Está Troll Scotty. Continuamos, chicos. Que ¿a quién le toca? Hemos dicho guión. Vale, pues igual le toca a Campbell, ¿no? Sí, como vamos con el casting de la película, ¿no? Y vamos con su protagonista, en primer lugar, con Sam Worthington en el papel de Jake Sully, que este era un actor que se suponía cuando el bombazo de Avatar que iba a ser la leche, que teníamos al nuevo actor de acción de tal, y luego poco a poco, pues nada, se ha venido a lo que tenía que venir. Bueno, me imagino que continuará en las secuelas, o no, ya veremos si a lo mejor Cameron lo recrea de otra manera. Pero vamos, que ha sido, lo hemos visto, pues previamente Avatar lo habíamos visto en La Guerra de Hart y El Gran Rescate, luego lo vimos también en Terminator Salvation, posteriormente Furia de Titanes y su secuela, películas como Al Borde del Abismo, Sabotage, que a pesar de ser un fracaso a mí es una película que me encanta, y últimamente lo hemos visto en Everest. O sea, como decimos, iba a ser el gran héroe de acción y al final se ha quedado pues en un actor más. Sí, que trabaja, pero tampoco es nada destacable. Sí, pero desde Avatar, desde Terminator Salvation, porque rodó antes Terminator Salvation que Avatar, desde ahí se hizo como en 3 años 12 pelis. Es un gran éxito para él, ¿eh? Joder, es una pasada. De todas maneras, yo la había visto antes en Bootman, antes de que llegara a Estados Unidos, porque él es australiano. Sí. Luego tenemos como coprotagonista Zoe Saldana en el papel de Nytiri, que es una actriz que también ha trabajado muchísimo, tiene para lo joven que es, tiene muchísimas películas. La habíamos visto en Piratas del Caribe, en la primera, la hemos visto en La Terminal, Adivina Quién, en El Punto de Mira, en la nueva generación de Star Trek, entre comillas, hace de la Alférez Ujura, de la Teniente Ujura, perdón. Ladrones, Los Perdedores, Colombiana, ya ahí convertida en heroína de acción al 100%, El Ladrón de Palabras, la hemos visto dando voz también al Libro de la Vida, y recientemente su otra gran franquicia, que es Guardianes de la Galaxia, donde hace de Gamora, ¿no? Y recientemente, no sé si ya la ha estrenado o está a punto de estrenar, Nina, ¿no? Donde hace de la cantante Nina Simón, otra película que también tengo muchas ganas de ver. Sí, yo sobre el actor anterior, sobre el Worthington, me gustaría comentar que yo no sé qué se le pasó por la cabeza. Yo creo que es un poco el signo de nuestros tiempos, es decir, ya se da cuenta, ya no hace falta una gran estrella al frente de una superproducción para atraer la taquilla, es decir, es como en la de John Carter que nombraban antes, que también era Taylor Kitsch, un actor poco conocido, o en Warcraft, que también se utiliza un actor, yo creo que tampoco demasiado conocido por el gran público. Y aquí se opta por este tipo, pero es que mal favor le hace Cameron a este hombre, porque es que todas esas secuencias donde él tiene que grabar ese videoblog, ese diario, esos primeros planos donde este hombre, pues ahí se ve que no tiene registro ni tiene capacidad de interpretación y que es un tipo bastante soso, solo tiene una cara. Y lo estás viendo durante toda la película. Yo creo que el Navi de él hace mejor papel que este tipo. Yo no sé, estos actores australianos, este tío, y el otro que tampoco me gusta nada, que es Jay Courtney, que también sale en la de La Jungla 5 y también sale en una de, no sé si era en una también de, una de la saga Terminator, que yo creo que mejora un poco en la de Capitán Boomerang, pero de resto muy malo. Dave, ¿te has visto tú alguna vez haciendo un videoblog tú a ti mismo? Sin, o sea, yo no soy actor. Primero, él es actor, pero tiene que hacer de un actor que es militar, que está haciendo algo que no quiere hacer, un videoblog. O sea, y eso en primer lugar. En segundo lugar, está haciéndolo ante una cámara que le está deformando la cara, porque si te fijas, le deforma la cara un poquillo. Pero bueno, olvídalo del videoblog, el resto de la película. El resto de la película, también, pues a mí no me disgusta, me parece que lo hace bastante correcto, no sé. No. Pero es que a mí yo no veo que él tenga que transmitir ninguna emoción diferente, cuando precisamente lo que te pedía este papel era eso, que él representase esa duda, ese conflicto entre sus raíces humanas y ser Navi, y eso yo no lo veo. Lo que pasa es que no hace evolución el personaje, es desde el minuto cero, es una persona que odia a la humanidad y punto. Pero bueno, estamos hay que Santana, hay que decir que vamos, en Avatar todavía tiene un pase, y en Terminator Salvation así, pero en Furia e Ira de Titanes, la verdad que un poco carapalo sí que es. Ahí está todo mal, así que no puedo decir nada. En Terminator Salvation para mí está cojonudo, sinceramente. Y le da, sí, él le da la réplica muy bien a Christian Bale. O sea, él tiene más intensidad Christian Bale, no lo dudo, pero a mí me gusta bastante este chaval por cierto tipo de cosas. Zoe Saldana, bueno, nos centramos con Zoe, venga. Pues Zoe, ¿qué vamos a decir? O sea, prácticamente está metida en digamos, tres sagas míticas, ¿no? Como pueden ser Star Trek, como es dentro del universo Marvel cinematográfico, y aquí, en Avatar. O sea, aparte es una actriz que te puede resolver de todo, desde una comedia hasta un drama, hasta escena, hasta acción, porque la acción ya sabemos que se le da genial. Yo creo que nos encontramos con una de las actrices de blockbuster de la actualidad, ¿no? Y tanto, y es guapa, lo hace bien, todo impresionante. Dave, estás por ahí, ¿no? Sí. Te tenemos que despedir, bueno, ya casi nos tenemos que despedir todos, así que de igual manera, muchísimas gracias, Dave, por haber venido por la guarida y por dar tus apreciaciones sobre Worthington. Vale, bueno, me voy por ahí a morirme en una esquina y ya espero así me puedo recuperar ya más adelante. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, recupérate, eso, métete un avatar por ahí. Seguimos. Venga, pues la siguiente a tener en cuenta, pues hablamos de Sigourney Weaver en el papel de la doctora Grace Augustine. Bueno, pues de Sigourney Weaver, si nos ponemos a decir toda su filmografía, nos hace falta el programa entero para ella, ¿no? Entonces, resumiendo, más o menos, pues podríamos decir la saga Alien, está clarísimo, como la Teniente Ripley, El año que vivimos peligrosamente, Cazafantasmas, Armas de mujer, Gorilas en la niebla, Copycat, La tormenta de hielo, Héroes fuera de órbita, esta otra película recomendabilísima, Las seductoras, El bosque, Luces rojas, Cabin in the Woods, y recientemente Un monstruo viene a verme, y está rodando la serie Los defensores. O sea, el culmen de ese megaproyecto de Netflix Marvel, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de ella? Pues una actriz que, vamos, que la llevamos viendo, ¿cuánto? Pues 30 años, 30 y pico años, y que nos ha acompañado en muchas películas clave, porque lo que estamos diciendo, saga Alien, saga Cazafantasmas, ¿qué más podemos decir de ella? Y que además aquí hace un papelón que vamos, a mí me encanta el papel de la doctora Grace. Que de lo último, continuamos. Que de lo último que ha hecho a mí es lo que más me gusta y en lo que más yo creo que se ha involucrado y se ha creído el papel. La veo muy metida en este papel. Desde lo políticamente incorrecta que es, pasando por los detalles de fumar, pasando por los detalles de ser la jefa y querer hacer lo que le dé la gana, pero siendo comprensiva a la vez. O sea, no sé, tiene muchos matices el personaje que yo creo que son muy de ella y que se traspasan la pantalla, nos llegan, y no creo que después de esto haya conseguido mucho más, ni en el cameo de los cazafantasmas, ni en Cabin in the Woods, ni en ninguna otra así. Bueno, en Luces rojas igual sí. No, y en Un monstruo viene a verme, yo te lo digo porque la vi hace poco, hace un papelón. No la he visto todavía. Hace un auténtico papelón. Vale, continúa. Pues otro también con mucho carisma dentro de la película, y hablamos de Stephen Lang en el papel del coronel Miles Quarry. Otro actor también de carácter que ha trabajado muchísimo, sino de secundario, pero siempre está, tiene un papel clave, ¿no? Podemos destacarlo pues en Proyecto X, Última salida a Brooklyn, Colegas a la fuerza, en Tombstone. Los hombres que miraban fijamente a las cabras, qué peliculón. Enemigos públicos, Conan el Bárbaro, la nueva versión en la que también hacía de villano, la serie Terranova y recientemente en No Respires. También otro villano de carácter, ¿no? Un villano de los mejores de los últimos tiempos para mí. Está muy bien la película. Sí. Bueno, también hay que decir que es uno de los que Internet está reclamando fervientemente para que haga de Cable en la segunda película de Deadpool. Que no va a ser así porque va a ser Liam Neeson, ¿no? No hay nada confirmado todavía, ¿no? Oficial. No, pero este Ryan Reynolds lo quiere a él. Y punto. Seguimos con el resto del casting y tenemos a Michelle Rodríguez interpretando a Trudy Chacón. Bueno, pues actriz sobre todo conocida por dos papeles, por su interpretación en la saga Fast and Furious y como Ana Lucía en Perdidos. O sea, son sus dos papeles más mediáticos, ¿no? También ha salido en Gelfight, en Resident Evil, aquello que se llamó SWAT, Los Hombres de Harrelson, que se parecía poco a la serie, pero bueno. Halo 2, poniendo voz, igual que en Driver, la hemos visto en Machete y su continuación, Machete Kills, y en Invasión a la Tierra. También otra actriz de carácter. Yo quería aportar algo sobre Michelle Rodríguez, es decir, que es una actriz que suda muy bien en pantalla, son palabras de Scotty. Scotty, y su que la podemos definir como una gran sudadora. Grandes aportaciones al cine de Scotty. Sí, señor. Es un máquina. Te queremos. Críticas de cine 2.0. Joder. ¿Y qué más tenés por ahí? Pues como jefe de la corporación o delegado de la corporación, el papel de Parker Selfridge interpretado por Giovanni Ribisi. También otro actor que lleva años, un montón de tiempo trabajando, que tanto como secundario como principal. Lo hemos visto en cine y televisión, evidentemente, porque yo lo recuerdo también por Friends, ¿no? También ha salido en Expediente X, en la película de Wonders, Mensajero del Futuro, en Salvar al Soldado Ryan, Las Vírgenes Suicidas, 60 segundos en la cacía de hermano de Nicolas Cage, Cold Mountain, Lost in Translation, Enemigos Públicos, Ted y Selma, recientemente, ¿no? También, como decimos, de estos rostros habituales. Como Norm Spellman, como el compañero de Avatares, ¿no? Joel David Moore, básicamente actor de televisión, lo hemos visto en Medium, en Sin Rastro, en Bones y luego aparte en alguna película, pues en The West, y Salvajes. Otra actriz también muy habitual, CCH Pounder, que interpreta a Moat, pues en películas ha salido en El Honor de los Prisi, en Postales desde el Filón, Robocop 3, en Cara a Cara, El Fin de los Días, en la serie The Shield y en animación. Hay que decir que en la animación de DC, de DC Comics, es la que pone voz a Amanda Waller. También recientemente en serie la hemos visto en Sons of Anarchy. Otro también secundario, digamos, habitual, que es Wes Studi, haciendo el papel de Itukan, del jefe de los Navi, de la tribu de los Navi. A este actor que lo conocimos siendo Magua en El Último Mohicano, y lo movimos también en Jerónimo la Leyenda, en Street Fighter, en Heat, en Mystery Men, en El Nuevo Mundo y recientemente en la serie Penny Dreadful. Y así como destacar, pues nos queda en el papel de Sutei a Lance Alonso, que había salido en Jarhead, en Constantine, y recientemente tiene un papel importante en la versión americana de Los Misterios de Laura. Es una máquina este hombre también. En lo que se refiere al casting principal, ¿no? Uh-huh. Pues ya está, hemos acabado, ¿no? El casting. Sí, con el casting ya. Hombre, quedan ahí algunos papeles, pero vamos, poco destacable. Vale, bueno, pues vamos a comentar algo por encima sobre la banda sonora. James Horner, creo que bueno, ya hablamos durante la película un poco sobre la banda sonora, bueno, bastante. ¿Qué decir de James Horner, chicos? ¡Parabara! Lo sabía. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho James Horner, bastante, ¿no? Es decir, bandas sonoras como Braveheart, por ejemplo, que me gustan mucho. Esta no, la banda sonora de Avatar no es una banda sonora que a mí me entusiasme demasiado, no sé si les pasa a ustedes. Pues a mí sí fue una de aparte de que fue una de las últimas, yo creo que fue su última gran banda sonora para mí, ¿eh? Para mí también. Uh-huh. Yo no logro mucho conectar y con el tema principal. Yo a lo mejor pienso que le venía mejor algo más épico y pienso que no llega. Es muy étnica y épica, sí que es. Joder, tiene temas como el de la gran batalla o el de las montañas Aleluya, que también, son muy también épicos. Puede ser que la haya escuchado poco. Es una persona que he escuchado poco. Puede con ser. Respecto, por ejemplo, a Rijar, que la he escuchado muchísimo. Pero échale un oído por separado y por separado funciona muy bien. Sí, es verdad por que... Por separado no la he escuchado, solo la he escuchado en la película. Tiene cosas que te suenan a cosas anteriores, eso no lo voy a negar. Sí, sí. Se plagia a sí Titanic, mismo, suena mucho a Titanic, tiene acordes muy de Titanic, tiene cosas del último Mohicano casi, te puedes poner referencias, pero claro, es lo que ocurre con las... bandas sonoras étnicas. Luego tiene partes alienígenas que están muy muy bien y luego que se autoplagia y el parabará que está para por todas partes. Aquí es, ya te digo, el acorde ese que ha hecho Campbell es muy de Titanic. Sí, no, de Titanic y de enemigo a las puertas, que toda la película está con el parabará. Y desde Willow lo hace, joder, el parabará lo hace en prácticamente todas. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre James Horner en Avatar. Hombre, a ver, estamos hablando, a pesar de todo lo del de todo eso que se dice que se autoplagia, que de hecho, vamos, hay que reconocerlo que sí, pero estamos hablando de un compositor que tuvo una época en la que era uno de los principales. O sea, había un podio ahí que era Williams, Horner y Zimmer, si me apuras. Uh-huh. O sea, y estuvo mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo ahí en lo más alto y como decíamos, tiene algunas bandas sonoras pues como Braveheart, como Titanic, como Enemigo a las Puertas, Apolo 13, tiene también luego tiene una que es El Nuevo Mundo, que a mí me encanta, y ahí es donde no abusa tanto de su autoplagio. Rocketeer tiene, que a mí, dime, me encanta también. Rocketeer también, una gran banda sonora. Y luego, pues bueno, aparte también tuvo un par creo que en Star Trek tuvo un par de películas también que hacía en la banda sonora. Leyendas de Pasión, que también es una buena banda sonora. Sí, buenísimo. A James Horner habría que hacerle Campos de Sueños, Cocoon. Habría que hacerle un gran homenaje. Lo estuvimos preparando Fran Prados y yo el año pasado cuando falleció, pero no hemos tenido tiempo y bueno, yo creo que ya vamos a dar carpetazo final a los datos, ¿verdad, chicos? Y pasamos a la película, ¿no creéis que estamos con ganas? Muy bien, sí. Sí, sí, sí, vamos a ello. Pues nada, hacemos una pequeña pausa, recuperamos a gente, se van unos, vuelven otros y estamos en un momento, ¡no os mováis! Lento pero incesante,

Bienvenido al lugar. Vente y podrás comprobar en mi mundo feliz. ¿Qué pasa, Cier? Bienvenido a la guarida. Bienvenido, bien asustado me he quedado. Esta es una improvisación de Cougar 19. He visto ahí como tan callado y he dicho... Me cago un poquito de musiquilla para animar el alma. Sí, tenía preparado a enumerar las reglas de Pandora, pero ya no queda. Ya no queda nada bien. Bueno, pero para continuar puedes empezar a decirnos las reglas de Pandora. Pues eso, oyentes, ¿estáis preparados para este podcast acerca de Avatar? Sí, capitán, estamos listos. Ah, no, eso es Bob Esponja, perdón. ¿Y estáis preparados para las reglas de Pandora? ¿Del podcast de Pandora? Lo estamos, lo estamos. La primera norma es que nuestros colaboradores van a llamarme Amado Lidl todo el rato. Lidl. Y la otra norma es que... Eso les da Avatar. Y la otra norma es que nadie va a llevar la contraria a Cougar por la cuenta que le trae. Si a mí me gusta que me den la contraria, si no, ¿qué emoción tiene? Y para los oyentes... No le hagáis ni caso, ¿eh? La única norma es no tomarse nada de lo que decimos en serio, sino como algo que estáis escuchando de fondo mientras hacéis unas croquetas o estáis yendo al baño, por ejemplo, y que nos envíen el tupper lleno de croquetas. No estaría mal, ¿no? Maravilloso. ¿Habéis oído las normas de Pandora, del podcast de Avatar? ¿Incluimos la de enviar el tupper de croquetas? Incluimos. Venga, ole. Lo incluimos dentro de una norma más. ¿Tienes alguna norma más que inventarte suculenta, Cougar? No, a mí lo de las normas es que no me gustan y si las hay me gusta saltármelas. Por eso, vamos a saltarnos unas cuantas normas que hay en Pandora. Y vamos a ir presentando a los colaboradores de hoy que tenemos por aquí. Y va a ser, como siempre, Cougar la que va a presentar a los colaboradores que tenemos por aquí. Bueno, por un lado tenemos a Jesús Javier Campel. ¡Bienvenido, Campel! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Estás preparado? Preparado, aquí entrando ya en la cámara en modo avatar, a ver si ya empezamos a correr un poco por Pandora. ¿Y qué tal llevas lo de controlar la cola? Uf, es que eso cuesta todavía, ¿eh? Eso es que con la falta de costumbre... Tiene que ser, bueno, complicado, sí. Procesos. Sí, lo de controlar la cola tiene eso aquel. Además hay un momento en la película que también le dice: deja de tocarte eso, que te vas a quedar ciego. Si le dice Sigourney Weaver al personaje Jackson. Pues también te vemos por aquí, Cougar, a... ¡Héctor! Hola, guardianes. Uy, qué raro me ha sonado. De volver a hablar con vosotros. Has sonado a Turuk Macto total. Sí, una entrada triunfal. Sí, a ver, perfecto. Sí. Aquí estoy intentando adaptarme a mis nuevas habilidades, que mola un montón este ser azul y medir 3 metros. Genial. Sí, lo de medir 3 metros. Yo me apunto, ¿eh? 3 metros con esqueleto así hiperresistente, ¿no? Como dicen. Para tirarte los árboles por ahí. ¡Wow! Eso de tirarte a los árboles suena muy bien. ¡Wii! ¡Cómo mola! Y ya por último tenemos por aquí, Cougar, a Francisco Herrera. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido y bien hallado! Sabed que ya no estamos en Kansas, guardianes. Sí, que eso además lo repiten mucho las referencias a Mago de Oz. ¡Ah! Pero yo tengo las zapatillas rojas. Chan, chan, chadán. Suertuda. Guay, y tengo doble toto. Dos perros para volver a Kansas. Uy, ha sonado súper mal. Bien especificado. Guay. Es verdad, ha sonado fatal. ¿Ves? Por hablar sin pensar primero. Lo sueles hacer, sí, señor. Vale, pues sí quería aclarar efectivamente que. ¿Ya el cuarto de round? ¿Va a durar cuarto de hora? Sí. Ay. Bueno, mientras Cougar se recompone, quería también, efectivamente, que me ha recordado Francisco que... O Fran, no sé cómo prefieres que te llamemos. Como quieras. Como siempre te llamo Francisco, o de mil maneras. Efectivamente que se menciona más el camino de baldosas amarillas, las referencias a Oz y a otro mundo, incluso se podría decir referencias a Matrix, que a películas como El último Samurai o Bailando con Lobos o incluso Pocahontas, pues yo creo que se intentó separar de eso, que no pudo ser. Pero bueno, antes de meternos en camisas de once varas, vamos a presentar a la última y no menos importante que traemos por aquí hoy, que es... ¡Elena! ¡Elena Oteo! Buenas a todos, ¿qué tal? Acabo de llegar y ya estoy preparada y lista. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Porque vamos, tenemos internet últimamente que nos da un poco la paliza. No sé qué os pasa a todos con internet hoy en día. Que no pagamos. No pagamos lo suficiente, ¿verdad? En fin. Qué ganas de así volver, ¿verdad, Elena? Ay, sí. Tenía muchas ganas. Luego no me he dado cuenta que tengo que hacer cosas después, pero bueno, es que tenía tantas ganas que digo, va, ya lo veo más tarde y punto. Todo por la guarida. Así que súper bien. Todo por volver a Pandora. Pues nada, chicos, igual. Así de manera un tanto accidentada y con cortes iracundos y conexiones varias, comenzamos el programa de Avatar. ¿Y qué toca hacer ahora, Cougar? Pues tendremos que abrir la puerta. ¿De dónde? De la guarida del Sith. ¡Vámonos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Ya estamos de vuelta, chicos, de esta pequeña pausa para comenzar con la película directamente después de pues haber hablado un poco de datos técnicos, de haber hablado de la manera más técnica sobre el CGI, de los efectos especiales y de cómo se concibió esta película. Comenzamos hablando un poquito de los tres actos, escenas, como nos gusta hacer a nosotros. Y lo vamos a hacer con la versión extendida. Así que chicos, si no habéis visto más que una vez Avatar y fue en el cine, habrá cosas que no os suenen. Porque a mí... personalmente es de la manera que más me gusta. La versión extendida, la verdad es que da bastante trasfondo a Jake Sully y da un contraste bastante amplio a lo que vivimos en la Tierra frente a lo que hay en Pandora, y entiendes algunas de las motivaciones. Y por ello va mi primera pregunta. Sé que de norma general a todos los que estamos aquí hoy nos gusta, así que no va a haber mucho debate al respecto, pero quiero saber qué os gusta más, la versión cinematográfica o la versión extendida. ¿Cougar? La versión extendida, sin ninguna duda. Creo que ambienta muy bien cómo se vive en la Tierra en ese año, que es 2040 y algo, ¿no? O bueno, 2154. Bueno, qué joder, qué lejos se han dado. Vale, pues creo que ambienta muy bien cómo están viviendo la Tierra, que van con máscaras, las distintas razas que habitan la ciudad, y se ve como el protagonista de la película, como la realidad que vive. Él está impedido en una silla de ruedas, lo comenta al principio que si tienes dinero te pueden arreglar la columna vertebral, y él, su destino es estar en una silla de ruedas en una ciudad donde todo es caos, donde hay una superpoblación, donde no se puede respirar ni el aire porque es insalubre, y vive en un cubículo, está asqueado de la vida. Vamos, que no tiene ningún tipo de ilusión por nada, está condenado en su cuerpo, ¿no? Y pues él comienza diciendo que sueña que vuela, que además se ve un bosque enorme. Él quiere salir de ahí, no se siente atrapado. Y así que sale por la noche, busca camorra, intenta arreglar el mundo. Y bueno, eso es lo que nos perdemos si solamente vemos la versión cinematográfica. Aparte de algunas otras escenas durante la película, que eso sí que es menos importante, pero yo creo que estos casi 10 minutos de inicio completamente diferentes le dan mucho empaque. ¿Héctor? ¿Héctor está ausente? ¿Vamos con Fran? Estoy. Ah, vale, Héctor está aquí. Ya lo digo. O sea que Héctor tampoco ha visto la versión extendida. No he visto la extendida, no lo sé ahora, porque al hablar, Cougar, de estas imágenes sí que me vienen a la cabeza, pero no estoy seguro. Es que hay algunas imágenes que sí que se veían en la versión cinematográfica como flashback después de despertar en la nave criogenizada. Bueno, después de haber despertado de la criogenización, como se diga, se ven algunas cosas que él ha pasado en la Tierra, pero en plan flashback y muy cortito. La versión extendida. No lo sé. La verdad que no sé, entonces me quedo con la cinematográfica porque no estoy seguro de haber visto la extendida. ¿Y tú, Fran? Sí, yo sí he visto la extendida y la verdad es que añade bastantes cositas muy interesantes por el camino. Y ya aparte de lo que ha comentado Cougar, de las motivaciones y de ver exactamente y desde el primer momento por qué Jake Sully está donde está y dónde acaba. Pues después hay una serie de escenas, sobre todo muy interesantes, como son la de la escuela, ya más hacia la mitad, primer tercio de la película, el de la escuela de la maravillosa científica interpretada por Sigourney Weaver, y la verdad es que ahí da un contexto también a lo que ha estado ocurriendo en Pandora en todo ese tiempo. Sí, la verdad es que la escena de la doctora de la escuela de la doctora Grace, el ampliar eso, el saber que la hermana de Neytiri está muerta, etc., le da mucho empaque. Pero bueno, eso lo iremos hablando más tarde. También quiero saber la opinión de Javi, a ver si lo ha visto y qué le parece. Sí, la he visto y estoy de acuerdo con vosotros que lo del el inicio, con esa tierra superpoblada, con esa luminosidad también que recuerda, bueno, es como si dijéramos casi un complemento del mismo futuro que habíamos visto en Blade Runner, ¿no? Es muy similar, la suciedad, esa oscuridad, ese contrastada con los neones. Y sí, la verdad que en lo que es en esa imaginería y ese futuro, a lo mejor no tan deprimente, pero sí opresivo de todas maneras. Y luego también lo que ha dicho Frank aclara mucho esa escena de la escuela y aporta mucho a lo que ya habíamos visto en cine. Para mí, desde luego, la extendida, sin ninguna duda. Vale, pues vamos a comenzar por el inicio, lo que sería el primer acto. Es efectivamente, yo creo, desde bueno, pues todo lo que pasa en la Tierra hasta que llegan a Pandora, y creo que cuando se encuentra con Neytiri es ya el final del primer acto y luego todo es desarrollo, es nudo hasta la batalla. Así que aquí también 2 horas de nudo como hace Nolan, que les gustan los nudos muy muy muy largos aquí a Cameron Yard, para contarte bien la historia y desarrollarla a tope, aunque ahí daré un par de palitos aquí a esta película. Así que hasta aquí vamos a comentar lo que serían nuestras mejores escenas y cosas como lo que yo voy a comentar ahora. A mí todo este inicio, yo sé que estáis en desventaja las personas que no hayáis visto la versión extendida, pero todas las pinceladas que te dan, como que un café en la Tierra cuesta 12 pavos, o sea, imaginaros al nivel al que estamos hablando, adquisitivo, y que una pantalla de televisor sea el referente del apartamento de un inválido de guerra, una persona que ha sufrido la guerra y que está apartada de la jerarquía social, que su piso es básicamente una sola habitación con lo justo para sobrevivir, más la televisión, te da mucho que pensar acerca de... Con esas dos pinceladas te da mucho que pensar acerca del estado en el que nos encontramos en la Tierra, con las máscaras que lleva la gente, la sobreexplotación de anuncios por todas las calles. No sé, ¿qué opinas tú de este inicio, Cougar? ¿Qué escenas son así las que más te gustan? ¿Qué es lo que a ti se te queda en la cabeza? A mí se me queda en la cabeza sobre todo cuando... Que es una imagen que te está muy bien generada. Cuando se está sentando, está en la silla de ruedas y se sienta en la cama y se le ven las piernas, cómo tiene las piernas, que pues, hace que te metas más en el papel y que digas, ostras, de haber sido un veterano de guerra a estar en esa situación, tiene que ser duro. Es una imagen impactante. Cuando le echan del bar y le tiran la silla de ruedas en la cabeza, él no se puede mover, está tirado en el suelo, no está condenado a necesitar a alguien, por así decirlo, en determinadas situaciones. Y luego ya cuando llega allí, y bueno, lo primero que le venden, ¿no? El comandante, el general que está allí, es que que si hace lo que le piden, ya está preparando el terreno, le da la golosina que él quiere. Si haces lo que te pedimos, puedes salir de aquí caminando. Uh-huh. Él va como una persona que, bueno, no tengo otra cosa que hacer aquí. Su hermano ha fallecido. Y bueno, va a hacer el sueño de su hermano, por así decirlo, y ahí le ofrecen lo que él ansía, ¿no? El recuperar la movilidad de las piernas. Eso me gusta mucho porque es, aunque estemos adelantando mucho camino durante la película, pero que es una evolución del personaje bestial, porque al principio lo único que quiere es, claro, es lo que le mueve en un principio. Le dan ese regalo y claro, dice, joder, las piernas, creo que eso es lo que me va a hacer feliz. Pero luego cuando se da cuenta que lo que realmente le va a hacer feliz no son las piernas, sino poder ser libre, no como en la Tierra, que está viviendo en una Tierra insensibilizada, en la que la gente que le va a buscar por la muerte de su hermano son muy poco sensibles, etc. Pues yo creo que esa evolución está muy bien plasmada. Pero bueno, eso es más adelante, así que vamos a ir con Camper, a ver qué opina de este inicio, qué es lo que más le gusta. Venga, cuéntame. No, lo que más me gusta es eso, que va añadiendo detalles a la versión original, a la que habíamos visto en cine, ¿no? Porque había cosas que se nos quedaban un poco en el aire, entonces esto hace hincapié en varios aspectos, sobre todo en la personalidad de Sully y en la personalidad de otros personajes, como dijimos, bueno, es adelantar mucho, pero bueno, lo de la escuela que habíamos mencionado antes, uh-huh. Así habla sobre luego los sentimientos de Nightir y todo esto. Entonces, más que nada es el añadido, lo que significa una historia que ya nos había impactado y que nos había llenado, pues que ahora encima tiene esa clase de matices que todavía le dan más calidez y más calidad a los personajes, ¿no? Uh-huh. Fran, que tú también has visto esta parte. Pues de todo el inicio, uh-huh. Lo que más me ha llegado a impactar ha sido la frialdad realmente con la que trataban a los muertos. Recordemos que incineran a su hermano en una caja de cartón, de estas prefabricadas de Ikea. Uh-huh. Muy, muy fría y te da una sensación sobre la realidad que se ha llegado a alcanzar en esos tiempos. Uh-huh. Evidentemente le ofertan ocupar el puesto de su hermano gemelo, porque tienen un ADN exacto, y por aquel entonces todavía no sabíamos para qué. Yo realmente no me informé demasiado de la película hasta que la fui a ver el cine, y esta sorpresa más adelante me gustó mucho, porque esto sí que sale en la versión cinematográfica, lo que pasa es que en tono de flashback, después de haber despertado de la criogenización en la nave. Que por cierto, la primera escena de la nave que vemos, sinceramente, ya te da un aviso de lo que va a ser en efectos especiales esta película, ¿no? Que por el estilo a la imaginería de Kubrick en 2001. No me refiero al diseño, sino a la envergadura, lo grande que tiene que ser todo. Las naves, donde están las cápsulas de criogenización, que es una fila enorme de gente ahí metida como en tumbas. Y luego, pues, los bulldozers que vemos aparcados, etc. Así que aquí Elena y Héctor se nos unen, porque esto sí ya lo conocen más. Y, pues eso, hablamos de lo que sería la entrada en Pandora, el despertar de Sully, cómo nos explican la toxicidad del aire en Pandora, todo esto, lo agresivo que puede llegar a ser, nos preparan un poquito, ¿no? El general Quaritch nos da las normas de Pandora, conocemos a los avatares, y es cuando ya nos damos la sorpresa de todo esto, de lo que va a hacer Sully con, pues eso, con el ADN, gracias al ADN de su hermano, lo que va a poder hacer es trasladar su mente a un avatar y poder, a un Navi y poder conducirlo. Que, bueno, tú, Elena, mismamente, ¿qué sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que más te gustó en el cine cuando la viste? Estas veces que la has revisitado, si la has revisitado alguna vez, de este inicio para ti, Elena. Bueno, a mí yo la vi en el cine. Yo, como tú, pues igual, yo no supe nada. No quería informarme de qué iba ni nada. Además, yo, por mucho que le pese a Antonio Alcaide, yo soy súper fan de Cameron. Así que, bueno, cuando fui, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Una de las cosas que más me gustaron fue, al principio de la película, hay como una especie de bichito volando. No sé si os acordáis, bueno, a mi principio de la película. Y entonces yo ahí me di cuenta, o sea, yo como lo percibí como, venga, porque la vi en 3D, entonces era como, venga, ajusta tu vista. Y sí, yo lo vi totalmente tal cual, porque sí que había visto películas en 3D, pero está claro que es un antes y un después. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, o sea, desde ese primer minuto yo ya entré dentro completamente del universo de Avatar y de James Cameron. Luego, más adelante, sí que la he vuelto a ver varias veces, sobre todo para probar la calidad de las teles que pues han ido apareciendo por mi casa. O sea, cuando recuerdo que un par de años después, pues mis padres se compraron una televisión y lo primero que hice fue ver Avatar para ver qué tal se veía. Y luego cuando yo me compré la televisión también aquí, mi casa de Madrid coincidió que la estrenaba Telecinco y otra vez volví a ver, pues eso, para ver la calidad. O sea, para mí es una película con una calidad técnica espectacular. Sí que es verdad que, bueno, que la historia puede gustar más o menos, pero es innegable. Es innegable la calidad que tiene. ¿Héctor? Lo habéis resumido un poco, lo que habéis dicho. No sé si ha sido Javi o Fran. A mí hay una cosa que me impactó muchísimo también, que fue la caja donde incineran al hermano. Me acuerdo perfectamente de la cara cuando ve que están incinerando a su hermano en una caja y hostia, me impactó mucho el tema de ver una supernave enorme, unos progresos tecnológicos brutales y cómo los muertos los queman en una caja de cartón de IKEA. Me impactó muchísimo. Y después hay otra cosa que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elena, que creo que Avatar sigue siendo, no sé si para todo el mundo, pero el referente para muchísima gente para probar la calidad de las televisiones. Es decir, yo lo primero que pienso cuando veo una tele buena, ¿cómo se ve Avatar? Y lo primero que hago es probarla. Y a mí, desde el primer minuto me pasó como Elena. Yo la vi dos veces en el cine, en 3D las dos veces, y desde el primer momento, yo me acuerdo del bicho porque fue lo mismo que Elena, me acuerdo de ver el bicho y decir, wow, esto es 3D de verdad, y desde el primer momento estuve dentro del mundo. Sí, es uno de los mejores 3D que yo creo que se ha hecho hasta la fecha, precisamente porque jugaba tanto con la profundidad como con un poquito, no demasiado, o sea, es más una ventana, lo que es el cine, una ventana a un mundo que podrías atravesar, que el típico efecto agresivo, ¿no? Está el positivo y el negativo. Pues en este caso yo creo que es más el positivo, si no estoy equivocado, ¿no? A través de la ventana. Pero sí que es verdad que algunas veces yo lo primero que me noté en 3D fue las gotas de saliva que iban volando alrededor de la cara mientras él estaba despertando en el colchón este gravitatorio o lo que sea. No sé, a mí es lo que más me impactó en ese momento, diciendo, buah, yo, si tengo la gota de saliva aquí al lado, está a punto de darme en la cara. Pero bueno, fuera parte del 3D, técnicamente lo que es el CGI también me parece bestial a día de hoy. Incluso hay mucha gente que sigue mencionándola para decir, buah, esto es casi como Avatar, como se ha mencionado últimamente con el libro de la selva, ¿no? Mucha gente decía cuando veía el libro de la selva, es casi lo más parecido que he visto a Avatar. Por algo es. Bueno, pues volvemos a Pandora, volvemos a la presentación de personajes. Nos han presentado un poquito a Jake Sully, los problemas que tiene en la Tierra. Evidentemente, él en este momento tiene su parte egoísta. Por lo que va es para poder ser libre y poder hacer algo que él, como más tarde dice... estaba harto de las prohibiciones de los médicos, entonces quiere hacer algo diferente. Y también nos presentan a el general Quaritch, que es el casi, yo creo que el coronel Quaritch, perdón, es el primero que nos presentan, uno de los primeros personajes, también con Norm Spellman, que es uno de los científicos, Parker Selfridge, que es el director de la compañía que está haciendo trabajos de minería en el planeta, la doctora Grace, que es Sigourney Weaver, a Zoe Saldana más adelante, así que nada, y a Trudy, en este caso, para acompañarles en los vuelos, ¿no? Con el helicóptero este que utilizan para ir a las zonas boscosas de Pandora. Me gusta mucho la presentación del coronel Quaritch porque es muy imponente. No sé si opináis lo mismo, Cugar. Yo creo que es hasta uno de los mejores villanos que he visto en los últimos 10 años. Sí, además le da mucho carisma las cicatrices esas que tiene en la cabeza y cómo les mete en situación de que todo lo que habéis conocido malo, pues esto es peor. O sea, les pone como que Pandora es un sitio muy peligroso y donde no va a ser un campo de rosas estar allí. Está ya dando la semillita sí. En las personas, porque lo que él quiere efectivamente es una guerra, ¿no? Con sí, los naves. Sí, sí, sí, sí. Y se nota que lo que quiere es meterles miedo, ¿no? El falso miedo para poder hacer lo que quieres, ¿no? Es como diría mucha gente lo que hacen los americanos constantemente con su población para que apoyen las guerras en este caso, ¿no? Y es básicamente lo que se muestra y lo trata muy bien Cameron siempre en las películas. Todo lo que es los militares y la tecnología militar y todo esto, para mí Cameron es uno de los grandes. ¿Qué vas a decir, Javi? Que te oigo ahí, que tienes ganas. Pues que eso, que Cameron ya lo deja claro. A Cameron no le gusta nada el estamento militar. Y siempre va a ser los villanos de sus películas o van a tener gran parte en las desgracias que pasen en sus películas. Y como dices tú, la presentación de Quaritch es impresionante. Cómo va llevándonos detrás de él mientras va soltando esa arenga firme. Oímos esa voz, vemos cómo poco a poco se le van notando las cicatrices hasta que al final lo vemos de frente. O sea, es un pedazo de presentación de un personaje. Y luego esa frase de si conocéis el infierno es donde querréis ir a descansar después de visitar Pandora. O sea, esa ya es bestial. ¿Elena? Y este personaje me impone muchísimo. Además, cuando aparece con el droide este de Robocop, es que me vino esa imagen. Digo, es que ya le ves como un malo. Es como, o sea, ya cuando te le están presentando, digo, hostia. Aquí está Robocop con estas mentiras. Bueno, lo que tú no sabes que son mentiras, pero te lo empiezas a oler, ¿no? Al principio de tener cuidado, porque pues eso, lo que has comentado así es de la política del miedo, de a lo desconocido, cuidado con todo lo nuevo, nosotros somos mejores, tal, todo lo que ya sabemos. Pero sinceramente, y además yo coincido con, y lo he leído muchísimo, que es un gran villano. sin profundizar mucho y dices, buah, es un coronel malo más. Pero no, no, cuando profundizas bien, el tío es un cabronaque de la leche. Además es que este personaje no se desarrolla, pero con dos pinceladas que cuenta más adelante, ya es suficiente. Como cuando dices tú que se mete en el exoesqueleto del mecha este y empieza a decirle... Joder, que bien lo has contado, ¿eh? Así, sí. Cuando está haciendo pesas y le dice, yo conocí a las junglas más jodidas en Chile y en no sé dónde, y esto no es nada. Y el primer día me sentí como un coronel novato y... Me podrían haber arreglado esta cicatriz, me podían haber dejado guapo, pero no quería, porque sí, esto sí, me daba. Sí. Me recordaba que esto es una selva, no sé qué. La prepotencia. Sí. Esto emana. Esas dos pinceladas son suficientes. Bueno, no sé si queréis comentar alguno más, Héctor, Fran. Sí, yo desde el primer momento que ves a este personaje, desde el minuto uno lo ves y dices, hostia, este tío es un cabronazo. Te lo hueles y te impone miedo. De hecho, para mí, ese actor, las pocas veces que lo viste después, sigue siendo malo. Me da igual el papel que haga. Sigue siendo el cabronazo de Avatar y va a seguir siéndolo para siempre, porque la presentación que hace es brutal, y además se le ve que es un tío que quiere guerra, que mete miedo y te lo hueles. Y hay algo que me llamó mucho la atención también, que es cómo tratan cuando Sully va con la silla de ruedas, cómo lo miran, cómo tullido, con desprecio. Y es algo que al principio es... Pensé, ¿por qué lo tratarán así? Cuando ves al coronel, todo cobra sentido. Uh-huh. Todo, porque es el más débil, es la voz más débil, y a machacarlo. Y no solo eso, le tratan así porque es un militar y solamente, bueno, un marine, y solo está más o menos bien visto alrededor de los marines, porque realmente al principio lo tratan también a patar, pero es que los científicos lo tratan peor todavía. Al principio lo trata todo el mundo como una basura. El pobre no lo quiere nadie, ni en un sitio ni en otro. Pero él lo sabe. Sí, sí. Efectivamente, y él pero está eso le daba igual en un principio, y dice, buah, yo hago lo que me vienen a decir, que me van a dar unas piernas y ya está. Y en realidad le ayuda a no encariñarse con nadie en un principio. Uh-huh. Y aceptar la misión como si no pasara nada. Pero claro, luego amigo... Las dos únicas personas que le tratan bien son Trudy, el personaje de Michelle Rodríguez, y Stephen Lang, que es el coronel Quaritch. Y ahí se nota efectivamente que donde se siente a gusto, hasta que se va haciendo poquito a poco un hueco. Al principio también el personaje de Norm le trata más o menos bien, pero tampoco... No es muy significativo. Fran, ¿querías añadir algo más? Simplemente que, aparte de servir como presentación de Quaritch, Cameron es inteligente porque aprovecha su discurso para dar una información bastante importante, ir dosificando la información que vamos a necesitar luego para ponernos en situación. Entre esa y la información que luego la doctora Grace le comenta, lo que se va a enfrentar allí fuera desde el primer momento. Es decir, en su primera expedición ahora ya sabemos todos los datos necesarios para saber que eso ahí fuera es muy peligroso, incluso porque los Navi son como son. Sí, cuentan acerca de las flechas que paralizan el corazón en no sé cuántos segundos, que tienen los huesos reforzados con una fibra de carbono natural. Te cuentan los peligros. Quaritch sí. Lo que enfatiza efectivamente es en los peligros de Pandora. Evidentemente todo planeta tiene peligros, pero no te cuenta nada de sus bondades, de cómo es en realidad, porque él tampoco lo conoce como tal. Vale, pues continuamos efectivamente. Conocemos al personaje de Norm, que es el típico científico de pacotilla, porque realmente está metido en libros, no ha salido nunca del laboratorio, y luego os contaré un par de cosillas sobre este personaje que se quedaron en el tintero, porque tanto el personaje de Norm como el personaje de Trudy, pues me sale Ana Lucía, siempre me saldrá. Dilo, había ñaca. Michelle Rodríguez, sí. Aparte de que había... ñaca, se hacían ojitos el uno al otro, tenían bastante más papel protagonista, y creo que Cameron hizo muy bien en quitar protagonismo a Norm, porque vaya escenas eliminadas tú. Vale, después de esto, efectivamente, uno de los papeles importantes que conocemos es el de Sigourney Weaver, la doctora Grace Augustin, que al principio nos parece bastante arisca y es una fumeta, porque nada más salir de la cápsula de Avatar, pues lo que pide es un cigarrito, ¿no? evidentemente. A mí me gusta que meta ese tipo de cosas, porque aquí vemos que Cameron hoy en día hace lo que da gana y no sigue las normas de Hollywood. Presentación de los personajes científicos, la primera vez que se introduce dentro del Avatar, dentro de Sully. ¿Qué os parece, chicos, todo esto? Venga, Cougar, empieza tú. A ver, a mí la doctora me gustó verla y pensé, joder, la gente que fume después de estar aquí en el cine X tiempo, porque es una película tirando a larga, tiene que tener un mono, porque ella está, además fuma con gusto. Sí, sí. O sea, disfruta de ese cigarro. Y es, juega con eso, ¿no? Que el espectador, digamos que sigue con ella el mono. Es cierto. Al principio está totalmente en contra de Sully, pero luego, a medida que le va explicando el proyecto, lo que es el Avatar, ella se entusiasma porque al final es un proyecto que ella ha creado, ¿no? Que lleva tiempo con él y el entusiasmo se palpa a través de la explicación que le da. Y bueno, cuando ven que rápidamente conecta con el Avatar y él de repente despierta y tiene conexión con sus dedos de los pies, con sus piernas, la cara que pone el Avatar, porque es exactamente su misma cara, de entusiasmo, de oh, está fascinado de cómo siente el cuerpo nuevo, ¿no? De la doctora, bueno, el avatar de la doctora le da una fruta y la come y es como una eclosión de sabor en la boca, pues de algo que nunca ha probado, ¿no? Me parece que te empieza, cuando empieza ahí, te entusiasmas con ese mundo que te va a dar a conocer la película. Y lleva al espectador con ese entusiasmo de a ver qué pasa ahora. Otra cosa no, pero efectivamente Cameron plasma muy bien el entusiasmo de Sully, que es lo que hace que todo el mundo empatice con él, todo el mundo acabe, a pesar de tener el típico personaje de pusilánime, de gente que, pues eso, apartada, etc. Él es entusiasta porque va allí a conocer todo y es, como él dice, un cabeza de bote, un cabeza hueca. Del clan cabeza bote, es que era ese clan. Entonces, un Jarhead de toda la vida. Entonces, evidentemente, todos están fascinados con él. Y además, aquí sí que hay una escena eliminada que he visto en el Blu-ray, que en principio, la idea de la doctora Grace de traer a dos nuevas personas que conduzcan avatares, que esto no nos lo explican en ningún momento, allí van y no sabemos por qué van realmente, por qué la doctora Grace los quiere allí, realmente era porque confiaba que dos nuevas caras abrieran el corazón de los navis de Árbol Madre, y así poder volver a introducir a alienígenas, ¿no?, a avatares dentro del círculo y esperar que con estas dos caras nuevas se abrieran, ¿no? Esto no nos lo explican en una escena eliminada, lo intuimos entre comillas, porque realmente vemos más gente que conduce avatares por allí, o sea que realmente pensamos que lo que hacen es que van llevando avatares de vez en cuando, ¿no? Por lo que, hasta aquí, chicos, toda esta información sobre la primera vez que entra dentro del avatar, la reacción de Grace, todo esto, chicos, ¿cómo os lo tomáis? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Hay mucho que analizar porque, pues eso, como ha dicho Cougar, el entusiasmo se lo lleva todo. Así que, Campbell, cuéntame. Pues muy curioso, sobre todo cuando empiezan el avatar, cómo enfocan siempre para los pies, ¿no? O sea, la impresión que tiene él, sí, que puede andar. Entonces, cómo mueve los dedos de los pies, cómo en el momento que se levanta y sale de esa base, lo primero que hace es correr, y cómo la cámara enfoca los pies y con ese efecto 3D que nos salpica el barro a los ojos. O sea, una grandísima escena y que no para quieto. Entonces, él lo que tiene es ese entusiasmo también, aparte de por lo que está sintiendo, porque puede andar, porque es esa libertad que antes no tenía, ¿no? Y a mí me parece grandioso. ¿Elenita? A mí, buah, me flipa cuando Sully se entra dentro, la emoción que siente te la transmite. Ves, pues eso, cómo tropieza, cómo mueve las manos, sobre todo, claro, los pies las piernas es brutal y es necesario para entrar, para empezar, porque en realidad tu visión es la visión que te muestra Sully. Da igual que veas, también tienes a más personajes, pero el punto del espectador es el punto de Sully. Y en este aspecto es muy importante cuando empatice, bueno, quien empatice, que habrá gente, ¿no? Pero yo empatice con él muy fácil. Y bueno, el personaje de Sigourney Weaver, bueno, es que es espectacular. Aunque la ves al principio así muy arisca, entiendes que es porque él es un militar. Entonces, uh-huh, pues desconfía, y normal que desconfíe. Pero sabiendo que está Sigourney, sabes que luego su papel va a ser guay. Y eso. Vale, antes de que el resto opinéis, también introducir lo que sería el debate que tienen la doctora Grace con Selfridge, con el jefe de la empresa, que está excavando para coger Inoctanio, ¿no? Yo siempre he visto esa escena bastante metida con calzador, pero si no la metes, evidentemente no sabes a qué han ido allí y qué es lo que sustenta toda esa investigación, porque el coste militar y el coste de investigación es tan brutal que tiene que ser un material muy preciado, ¿no? Que luego veremos, entre otras cosas, para qué sirve. Bueno, para, evidentemente porque levita, eso es lo primero. Y me imagino que servirá como combustible para alguna aeronave o para algún tipo de... Espero que eso lo desarrollen en otras partes de Avatar, la verdad. Bueno, a opinar el resto, Héctor. Bueno, yo como os he dicho antes, una de las cosas que me marcó, ¿no?, fue ver al pobre Sully en medio de tierra de nadie. Ni los doctores, ni los militares. Y me acuerdo claramente de la sensación de estar con las gafas y ver cuando se despierta en el avatar, se mira a los pies y se levanta y decir ¡wow! Porque yo había ido al 3D, pero cuando era pequeño, ¿no? Y fue como ¡wow! ¡Qué caña!, ¿no? De sentirte dentro del cuerpo y la salpicadura de barra. Fue una sensación genial ver el sentirte tan dentro. Me parece que fue todo un acierto hacerlo en primera vista y no desde fuera, no en tercera persona, ¿no? Porque ayuda muchísimo a meterte en el personaje y en la peli. ¿Fran? Bueno, pues hasta el final fue la prueba de fuego. Uh-huh. Ya no hablo de la empatía que podamos sentir con el personaje y lo bien reflejado está, sino que era la primera vez que íbamos a ver si esos Na'vi en lo que tanto había trabajado Cameron iban a funcionar. Estábamos muy pendientes, era la prueba de fuego, era ese primer momento en el que íbamos a ver. ¿Funcionará este? Y yo creo que la prueba la pasó con de mucho. Me gustó mucho. Lo único ahí que sí es verdad que el personaje de la doctora Grace, el Na'vi de la doctora Grace, sí me llamó la atención. Con el tiempo me he hecho mi propia teoría, pero sí me llamó la atención que tuviera unos rasgos tan similares a los de Sigourney Weaver. Jake Sully, Norm, etcétera, todos tienen unas características más gatunas, pero el de ella pues tenía esa nariz afilada todavía, era muy Sigourney Weaver. Después, si atendemos un poquito, pues digamos que ella lleva allí 10 años, que su Na'vi puede ser un prototipo inicial. Exacto. ¿No? Han estado trabajando todavía, ellos siguen teniendo 5 dedos, mientras los Na'vi tienen 3 dedos. Pero bueno, esa escena fue, como vuelvo a decir, la prueba de fuego para ver si la película, a partir de ese momento, nos iba a funcionar o no. Y para mí, sí funcionó. Exactamente, es lo que yo también he pensado siempre. Los Na'vis de tanto de Norm como de Sully son con narices chatas, muy gatunas, muy felinas, tal y como son los Na'vi, pero los Na'vi de otros Na'vi no son tan gatunos, y menos el de Grace. El de Grace es el más, efectivamente, más parecido a su personaje. También me imagino que se han intentado perfeccionar la estructura de los Na'vi precisamente para que se sientan más cómodos a la hora de hablar con humanos. Porque es lo que están buscando, ¿no? Una manera diplomática de poder sacarlos de allí los científicos quieren encontrar una parte diplomática de sacarlos de allí para que no sufran el azote de los militares que han llevado. Que los militares dejan bastante claro que no siguen un orden jerárquico militar normal, sino que son más cazarrecompensas porque están muy lejos de casa. Entonces, al estar muy lejos de casa, ahí hacen lo que les da la gana. Por otro lado, tenemos la primera misión de reconocimiento que nos plantea el movimiento de los Na'vi, una escena más compleja. Además, aquí es la primera vez que vemos, bueno, no, la segunda vez que vemos los Na'vi frente a un entorno realista, y yo creo que no destacan, pero para nada en malo, los efectos especiales. A mí me parece que a día de hoy haces una captura en cualquier momento y los Na'vi y los humanos en esta escena parecen reales, absoluta y completamente reales. ¿Les hace menos reales porque son azules? Lo que tú digas. Pero no, la textura, la sangre, o sea, las venas, el sudor, el pelo, todo absolutamente, la respiración, todo es palpable y todo es alucinante. Y para mucha gente que no lo sabrá, los escenarios a partir de la rodilla son en CGI, pero de rodilla para abajo son reales. O sea, las plantas que tocan en muchas ocasiones son reales, sobre todo los humanos, evidentemente. Son pues escenografías, son escenarios de interior. Y el cromas ahí por detrás. Que eso mucha gente no lo sabe, piensa que todo es CGI. Porque para ser una película que hay mucho CGI, el 40% es real de la película. Es, evidentemente, el 60% CGI es mucho CGI, nos voy a decir que no. Pero hay mucha gente que no sabe distinguir en esta película qué es real de lo que no es real. Aunque piensen que sí. Vamos a ir con la primera, lo que sería toda la cacería. Bueno, todo lo que la cacería, ¿no? Cuando se salen Grace, Norm y Sully a investigar en su primera misión. El nerviosismo que tiene Grace porque es de gatillo fácil. En la versión extendida sale la escuela de la doctora Grace y un poquito la experiencia que tuvieron en esa escuela, que acribillaron a balazos, que eso en la versión cinematográfica no salía, y nos presentan a los murciélagos, esos murciélagos que son de Avatar, bueno, sí, y ya de ahí nos vamos a cuando Sully acaba saliendo corriendo porque es perseguido por un bicho de Pandora y se encuentra con Nitty. Hasta ahí, ¿qué os parece todo esto de la versión extendida? Los que sepáis algo de la versión extendida, a mí me parece que le da muchísimo empaque. ¿No crees, Cugar? A ver, nos presentan varios tipos de bichos, de animales que están ahí. Se va haciendo de noche, vemos cómo va cambiando Pandora cuando la oscuridad va cayendo. Cómo hay ciertas zonas que se iluminan, cómo incluso las plantas interactúan, no son plantas como las que podemos conocer, que no se mueven, sino que estas cambian rápidamente, brillan por la noche. Es todo un cambio completo. Y bueno, en el momento que le empiezan a perseguir y se queda solo allí, le dan por muerto, saben que no va a sobrevivir por las criaturas que hay en este mundo. Y bueno, Nytiri, digamos que le, muy a su pesar, le salva la vida, y porque ve que lo está haciendo todo mal, que ha encendido fuego, que está amenazando a las criaturas con fuego, que es decir, ella misma se lo está diciendo todo el rato, que es idiota, que lo hace todo mal, que es muy torpe. Es un bebé. Eso es, porque no sabe nada de su mundo. No tiene la formación que su hermano sí que había tenido y que debían ir preparados sabiendo el idioma, o sea, la lengua, sabiendo sus costumbres. Él viene de cero, no tiene absolutamente ni idea. Entonces, ver cómo intenta desenvolverse, pues es todo un descubrimiento. Héctor se nos va de vez en cuando. Elena, algo ha pasado con la comunicación. Hemos perdido a mucha gente. Campbell. Yo creo que aquí es el momento de gloria del 3D, ¿no? En esta película, el momento de conocer la selva y en plan inmersivo, o sea, es un momento en el que parece que estás dentro de la selva, ¿no? Porque hay la impresión de que te rodea esa vegetación. O sea, a mí es ahí me quedo impresionado por eso, ¿no? Luego, el conocer esta fauna, esas plantas que, vamos, que se iluminan por la noche, lo que estáis diciendo, es como el conocer toda esta tecnología, o sea, toda esta fantasía nueva, ¿no? Te están presentando un mundo nuevo, completamente distinto de lo que estamos acostumbrados. Luego, también sobre la escena que decíais de la escuela, otra vez vuelven a presentarte, en cierto modo, esta nueva mitología, porque hay un momento que se ve el planeta con las 14 lunas, que no lo habíamos visto claro en la versión de cine. O sea, como dándote a entender que hay mucho más de lo que parece. Entonces, es también todavía una zona de descubrimiento, ¿no? Cómo te están enseñando todo esto que te va a sorprender, el momento en el que toca las plantas y desaparece todo esto unido, o sea, con estos efectos visuales, con el 3D y con todo, es, vamos, magia pura. Héctor, ¿ahora sí estás? Ah, ya estoy. Aparte de todo lo que estáis diciendo, que creo que a todos nos pasó, ¿no? La primera vez, el momento de iluminarse las plantas y demás, es mágico. Voy a ir yo por otro lado. La banda sonora, que en este momento a mí ya es algo que me atrapó. O sea, el momento de ir por el bosque de noche con la pedazo de banda sonora que tiene ya es algo que a mí me enamoró completamente y creo que es de lo mejor de la peli, porque es lo que acaba de decir, es el primer momento fuerte de 3D, de CGI potente y yo la verdad que ni me fijé. Estaba tan absorto completamente en la peli, en las sensaciones, que no me fijé si era real, si no era real, no me fijé en qué era. La verdad es que James Horner en esta película utiliza, pues eso, lo que sería tambores, utiliza mucha percusión para demostrarte lo que sería Pandora, al principio de manera, pues eso, selvática, muy dura y muy salvaje, ¿no? Luego, totalmente. Luego más adelante, para transmitir ese salvaje, esa selva, tribu, lo transmite muy, muy, muy bien, con prácticamente solo con percusión muchas veces, sí. Sin, con una melodía muy de fondo y solo con ese ritmo de tambores y de percusión. Luego, más adelante, cuando quiere enseñar el misticismo de Pandora, lo que es el árbol madre y pues todo lo que es más adelante, lo utiliza más con violines y con cuerda. Eso me gusta mucho, incluso con flauta. Bueno, con aire, vaya, con instrumentos de viento, eso es. Aunque también hay que decir que James Horner en esta película es una de las películas con, yo creo, Enemigo a las Puertas e incluso Willow, que utiliza el parabara. Hombre. Lo utiliza un montón. No iba a faltar. Lo utiliza un montonazo para... Le encanta para los momentos de intriga y de suspense el meter el parabara. Bueno, en Amazing Spider-Man en la primera también tiene su recital, ¿eh? Pero poco, o sea, no tanto. Yo creo que es más aquí. Aquí en el Enemigo a las Puertas, ¿no? Es una pasada, sí, claro que le pega. Le pega la ambientación, claro, es... todo al principio que será Pandora, luego, bueno, en el momento que ya iremos más adelante, en el momento del ataque, anda que no está bien incrustado. Yo cuando la vi sí que ya el parabara ya estaba, yo creo, y sí. Claro, es que ahí me echó de la película totalmente. Te echa, o sea, hay una cosa, a mí no, a mí me hay una cosa que hace mucho James Horner y utiliza muchos acordes de Titanic. Ya no sé si lo hizo sí. También, por homenaje o por lo que sea, pero utiliza muchísimos acordes de Titanic. En los momentos románticos, sobre todo cuando tienen ese acto sexual, ahí utiliza también muchos acordes de Titanic. La historia es que la historia de romance, bueno, más o menos mundos distintos. Clase baja, clase alta. Pues eso, azules y personas, pues. Bueno, ¿alguien más le queda por decir acerca de esta primera misión? Creo que a Fran, ¿no? Yes, como pues nada, que hasta este momento Cameron nos ha tenido con los ojitos bien abiertos, maravillados, inmersos en este nuevo mundo, porque es lo que es, un nuevo mundo y nos lo estamos creyendo. No nos aburre, no, la información fluye estupendamente. La música, como ya ha dicho Héctor, es de gran calado. De hecho, es la última para mí, gran banda sonora que hizo Horner, y la verdad es que hacía muchísimo que no se le veía en un estado de originalidad tan grande, por mucho para Barack usara y por mucho que reciclara, porque siempre ha reciclado, siempre. Pero se lo curró el hombre, se lo curró, y es algo que vamos a notar muchísimo en las próximas Avatares, que vamos a notar su falta, pero muy mucho. Pero sí es verdad que en este momento de la persecución y cuando Sully desaparece, para mí es el único punto, bueno, habrá más, pero es el único punto negativo del guión que le achaco yo a toda la película. Y es que es tan sencillo, Sully sigue estando en la base. Claro, nos intentan transmitir un peligro, está perdido, va a morir ahí fuera. No, lo que moriría en todo caso es el avatar. Y en todo caso, aunque haya estado perdido, vamos a poner que ha estado perdido 1 o 2 días, él sigue estando en la base, lo pueden despertar en cualquier momento y preguntarle, campeón, ¿dónde estás para irte a buscar? Hombre, pero esa no es la idea, porque si está perseguido por un bicho de estos, pero mucho más tarde, sí, mucho más tarde lo están buscando con Trudy, la doctora Grace en esa especie de helicóptero anfibio, están buscando durante toda la tarde, ya va a anochecer, no va a sobrevivir, y realmente ¿cuántos días hasta que vuelve a despertar y comenta aquello de a que no sabéis dónde estoy? No, bueno, pasa ni un día, yo creo, pasan unas horas. Claro, se va a dormir con los Navi, pero no pasa ni un día, vaya, se irán por la mañana y a saber a qué hora anochece, entonces sí. No sé, no pasa ni un día. Yo creo que no le despiertan, primero, en ningún momento te dicen que se monitorice lo que está viendo el avatar. No, para nada. Porque ¿por qué no lo despiertan? Eso es, para decirle. Para preguntarle, ¿dónde estás? Que te vamos a buscar, no que pueden... ese Navi cuesta una millonada. ¿Estás vivo? Por eso porque no le dicen cuando le despiertan, te agarrabas como una garrapata, porque no podían despertarle. Claro. Luego, hay una escena más adelante que el coronel Quaritch sí que los despierta, sí, pero correcto. Norm dice que eso es peligroso. Sí. Precisamente, o sea que no se puede despertar a un avatar así porque sí. Bueno, pasamos y vamos a la presentación de Zoe Saldana, de Neytiri. O Neytiri, ¿cómo se dice? Neytiri. Neytiri. ¿Cómo es? Neytiri. Skaun. Skaun, sí. Eso es idiota, ¿no? Pues eso, vemos la presentación de Neytiri y nos damos cuenta de la conexión que tienen los Navi con su planeta. Y aquí, efectivamente, vemos la primera referencia a los indios. Sí que es verdad que se han basado muchísimo en los indígenas americanos para dar lo que sería el trasfondo ecologista de los Navi. Incluso van más allá, porque esta conexión, al ser real, no es espiritual, es una conexión real con el planeta, porque se conectan físicamente, es más... se podría decir obsesiva o lo que fuere, ¿no? Pero realmente es mucho más allá. Es como parte de la familia. Para ellos el planeta es familia, ¿no? Porque evidentemente hay ancestros que están implantados directamente en los árboles de Pandora. Y las semillas, que es una semilla lo que echa para atrás que Neytiri mate a Sully, las semillas de estos árboles son los que al principio guían un poquito a Neytiri para que no haga lo que su instinto quiere hacer, que es matar a la alienígena. Evidentemente, esto nos quiere dar a mostrar que Neytiri tiene un vínculo muy fuerte con el planeta y con todas las enseñanzas de su madre, y conocemos al pueblo de los Navi, que en este caso... Tienen un nombre, pero ahora mismo no me voy a acordar cómo es el pueblo. Omaticaya. Muchas gracias, chicos. Así me gusta ese equipo. Skaun. No, Amado Little. Pues nada, conocemos al pueblo de los Skaun, de los Omaticaya, y el aprecio que le cogen desde el principio a Sully, ¿no? Sobre todo personajes como el de... Moat, que es el gran rival de Sully durante toda la película, y Tucán, que es el padre de Neytiri, y la madre... No, la madre es Moat, perdón. Ya me estaba confundiendo yo. Y quien está todo el rato compitiendo con él es Chutei. Chutei, sí. Nombres muy fáciles todos. Sí. Pues nada, chicos, comentarme. Empieza tu Cougar sobre el pueblo de los Navi, lo que nos muestran, su cultura. ¿Qué opinas? El primer día yo sé que todo esto te fascinaba, pero a día de hoy conservan el tiempo, tu fascinación. Hombre, pierde un poco porque al principio es todo nuevo y todo lo que hacen es una... Joder, pues te abre al mundo que tiene el director en la cabeza, ¿no? Pero no deja de ser una tribu que tiene un líder. ¿Un yo? La mujer es, digamos, la sacerdotisa. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, o sea que esto tampoco es nada nuevo. Y se concentran todos para hacer sus reuniones y comer todos juntos, ¿no? Reunidos en allí. Bueno, eso no la verdad es que no me generó gran emoción. Lo que sí me pareció, pero bueno, eso pasa un poquito más adelante. Cuando están todos, orando o rezando a su deidad, que ponen sus colitas en el suelo y las enlazan con la tierra y para que todo fluya, ese lado de su cultura es lo que más me fascina. Cómo conectan con los animales, con la naturaleza, con todo a través de su trenza. Y son capaces de conectar y sentir lo que siente un animal y el animal lo que siente el Navi. Y lo mismo cuando conectan con la tierra, conectan con las raíces del árbol, sienten cómo fluye la savia, cómo fluye la energía, y al mismo tiempo tanto las plantas como los animales sienten lo que fluye dentro del Navi. Es una conexión muy, joder, muy, muy intensa. De todas maneras, creo que en una cosa estás equivocada. Al líder le llaman líder de la manada, pero no es un líder como el que conocemos a día de hoy, ya que la sacerdotisa tiene a veces más poder que incluso el líder. Sí. O sea, quiere decir que No he dicho como los líderes de ahora, sino como hemos visto en otras tribus. Es que en las tribus nunca una mujer era líder de nada. Ni sacerdotisa, ni mucho menos. Bueno, normalmente el chamán era un hombre loco y las mujeres siempre estaban dominadas por el hombre. En cambio, aquí es lo que me gusta de los Navi. Los Navi comparten poder con la mujer. La mujer es igual de poderosa que el hombre. Igual me he expresado mal. En otras películas o en otras historias, por ejemplo en 300, sí hay un líder, pero su mujer tiene el mismo poder o más. Oh, hay que explicártelo todo. Es el líder, soy yo. Me refiero que ese tipo de... Joder, de cultura... Mujeres valientes de no, cultura. No solo mujeres valientes. A ver, no me sorprende que sea la mujer la sacerdotisa. Es decir, y además ella explica, el próximo líder va a ser este. Porque es el guerrero más poderoso. Y ella no le quedan más huevos que ser su mujer y ser sacerdotisa. No porque tenga ningún poder, sino porque es la mujer del jefe. O sea, no es que ella tenga un poder especial y por eso es la sacerdotisa. No, sino porque es la mujer del jefe. En principio no es así. Es así. Porque cuando le está explicando, este va a ser el líder y a mí me va a tocar ser la sacerdotisa, es decir, ser su mujer, es por eso. Eso es porque es un matrimonio concertado. Eso sí. Con lo cual, su padre y su madre supuestamente puede que también fuera un matrimonio concertado. Es decir, no es que tenga poderes y por eso la sacerdotisa. Pero luego se casa con Sully y no pasa nada. No la decapitan a ella ni hay ningún... Bueno, no sabemos qué pasó después. Sí, se casa con Sully. Lo sabemos en 2018. Bueno, me refiero... seguramente el guerrero más... Bueno, es que claro, ahí se revela Sully como un guerrero poderoso cuando trae al gran Turuk Makto. Exacto. Entonces, claro. Pero bueno, insisto. Tienen un líder y su mujer es la sacerdotisa. Que sí, que también tiene poder, pero igual tú no me has entendido lo que yo me he querido explicar, de que este tipo de tribus en el que hay el líder es el... Y sí, tiene, que es muy tribal. Y muy... la sacerdotisa es la mujer, es todo muy... Vamos, que ya lo hemos visto antes, uh-huh. Es una tribu. Claro. Punto. Uh-huh. ¿Opiniones del resto del equipo, venga, Elena? Sí, totalmente de acuerdo con Cougar, es... Cuando te la presentan ves como si estuvieras viendo pues cualquier tribu que has podido ver por televisión, sin ser muy dura. Perdón, están pasando. Van a por ti, Elena. ¿Eh? Van a por ti. Ya ves, bueno, la estoy liando parda. Bueno, pues eso, cuando te presentan ya, cuando ya llegas a esta altura de la película, en mi opinión, ya más o menos ya empieza, bueno, si no lo has olido ya antes, ya sabes más o menos por dónde va a ir. Que bueno, que está bien porque es una historia. Yo creo que este tipo de historias nunca caducan. La conexión que tienen con la naturaleza, que en ocasiones siempre es bueno recordarlo, ¿no? Que aunque sean en películas, aunque sea en un mundo muy, muy lejano, pues siempre está bien recordar que la naturaleza tiene una gran potencia que no estamos aprovechando, y bueno, y sobre todo pues eso, con lo del mineral que están intentando sacar, pues está claro, bueno, como lo que ha dicho Asier, que está todo el discurso ecologista. A mí lo que me flipa cuando aparece, ay, se me acaba de olvidar, del nombre de la protagonista. ¿Cómo se llama? Neytiri, eso. Cuando aparece, a mí lo que más me flipa son sus ojos. Porque el resto no, con el resto de Navis no he visto tanta, no, es que tienen una fuerza y tienen un, no lo sé, o sea, es espectacular cómo están hechos, no sé si es que con el resto de pues los, el resto de personajes Navis, pues no es igual. Con ella, cuando tienes un primer plano de ella con esos ojos, cuando indaga sobre Jake, cuando tiene dudas con él o cuando se enfada, es que está súper bien hecho. Y a mí me mola un montón toda la idea del árbol madre y está, es que ya te digo, a mí esta película me gusta mucho. De todas maneras, esto es Aldana total, esa mirada. O sea, sí, pero es que además que está súper bien hecho. Sí. Uh-huh. Y me flipa mucho. La intensidad la lleva ella. Bueno, si queréis opinar sobre la tribu, ¿alguien más? Sí, yo lo que sí que veo, lo primero que me llamó la atención, que es donde ves la conexión que tienen con la naturaleza, es justo cuando Neytiri se encuentra a Jack, cuando mata, no me acuerdo el nombre de los animales, ¿no? Y lo culpa por haberlos matado a él. Le dice, por tu culpa lo he tenido que matar, ¿no? Y ya dices, wow, qué respeto tienen por la naturaleza y cómo el hecho de aparecer, primero el diente de león y después la lluvia que hay de dientes de león, cómo aquella se guía por la naturaleza y le perdona la vida, ¿no? Y después voy también en la línea de Cougar cuando dice, ¿no? Hay dos poderes, está el poder espiritual, que es la mujer, que yo también creo que tiene más poder que el hombre. Al final el hombre es el poder militar y al quien siguen a la guerra, pero de cara a cuando se reúnen y a quién siguen como líderes espirituales, es a la mujer. Sí, porque y después lo último, como... Perdona, que te interrumpa. Es que el padre decidía matarlo y en cambio la chamana lo que decidía es aprovecharlo. Y que sale a favor lo que decide la chamana. Claro, y al final es por lo mismo. Es porque, si no me equivoco, Neytiri le dice que ha aparecido el diente de león y demás, y entonces es una señal de la naturaleza, y después de este trozo lo que sí que me parece es será un resumen de cómo ser un Navi en 3 minutos, ¿no? Se resumen 2, 3, 4, 5 meses de cómo ves cómo Jack va abandonando su mente humana, su cuerpo humano, y se va convirtiendo en Navi, ¿no? Y ves cómo va pasando toda esa información y ves todo toda la evolución del personaje, de cómo llega asqueado y cómo se va convirtiendo en alguien que físicamente no es él, es otro personaje, y cómo va recuperando su vida, cómo lo ves sonriendo y cómo van cariñándose con un cuerpo que no es el suyo, y cómo ves que va a preceder a la tragedia porque se ve lo que va a pasar. Esa es la clave. La primera vez que le vemos sonreír de verdad es después de dejar el Navi, cuando se despierta y está, vamos, como un niño. Sí, y se ve cómo se cambia la relación con la doctora también. Uh-huh. Cómo pasa a tensionarse más con el general y cómo la doctora lo va aceptando también. ¿Alguien más quiere comentar, chicos? Bueno, que lo que decís lo de la estructura de la tribu, como si fuera de los nativos, o sea, de los indios, eso está claro. O sea, Cameron nunca ha negado, eso ya lo dijimos en la parte de los datos, de que todo esto estaba inspirado en la colonización de América. Que para él los terrestres eran los europeos y los navi eran los nativos americanos. O sea, eso no lo escondió nunca. Y luego es lo que estáis diciendo, ella tiene mucho más poder. O sea, llega un momento que dicen, ella es la guardiana de los espíritus o algo así, ¿no? Entonces, en una sociedad que está tan empatizada con el planeta, que todo está unido entre sí, que el espíritu principal esto es el conjunto del planeta, de la fauna, de los animales, de ellos. El poder, evidentemente, el guardián espiritual es quien tiene más poder en esa tribu a la hora de decidir, digo yo. Luego está el jefe o líder, que es el que se encarga de proteger la tribu en sí. Fran, ¿quieres añadir algo? No, completo. Vale, pues continuamos con, efectivamente, las envidias que crea Sully frente a Norm, en su acercamiento con los Navi. El coronel Quaritch está como loco porque, claro, su plan va viento en popa. Le va a pedir, efectivamente, reportes de toda la información que le pueda dar Sully acerca de la situación, del árbol, de cómo atacar el árbol. Todo, absolutamente todo, se lo va a ir enviando como un espía. Entonces, esa parte ya te antepone a todo lo que va a ocurrir, más o menos. O sea, la película no se centra en ningún momento en darte ninguna sorpresa acerca del guión. No lo pretende en ningún momento. No creo que engañe en ningún momento, y creo que la gente que se ha sentido engañada porque llevaba 20 años haciendo el guión de esta película y me he sentido engañado porque esto ya lo hemos visto. No, yo no entiendo que te engañes cuando llevamos 15 minutos, 20 minutos, una hora de película y ya sabes toda la película entera cómo va a ir y cómo va a acabar. Sino lo que más importa es el camino, el recorrido, el desarrollo, cómo lo va a hacer, quién te va con quién vas a empatizar dentro de la tribu, cómo van evolucionando los personajes, porque todos los personajes evolucionan, como hemos dicho antes, menos el de Quaritch, que siempre es malo porque es malo y punto. Ya, toma por culo. Vale, pues efectivamente empieza la formación de Sully. Que esto es todo el nudo de la película, ¿no? Básicamente, porque lo que ha dado a transmitir, en teoría, su deidad, que es Eigua, es que los Navi van a intentar un acercamiento con Sully, que es un alienígena de los pocos que se han encontrado, porque es la primera vez que se encuentran con un guerrero dentro de un Navi. Entonces, Neytiri es la que es asignada por su madre, por la chamana, por Moat, para que aprenda todas sus costumbres y entienda la tierra. O sea, realmente Sully va, entre comillas, a sacarlos de ahí. A la vez va a dar información al coronel Quaritch para poder atacarlos, y a la vez los Navi quieren convertirle. Realmente Sully es el MacGuffin de toda la película para que todo el mundo intente sacar tajada de esta situación. Yo así lo veo. No sé qué opináis. Todo el mundo utiliza a Sully. Y Sully, evidentemente, sí, escoge el camino que más le conviene al principio, que es recuperar sus piernas con el coronel Quaritch. Totalmente de acuerdo. Es la cabeza de turco. Claro. Es del que todo el mundo se aprovecha. Pero vamos a meter a este que no entiende de nada. Entonces, tanto el coronel, por un lado, como bueno, los otros, bueno, pues vamos a ver qué intenciones tienen los humanos. Entonces le vamos a enseñar tal. Y es el aprovechamiento puro y duro. Lo que pasa es que no cuentan con, sobre todo el coronel, que Sully a lo mejor vea en la vida de los Navi una salida muchísimo mejor que la que le ofrece él. Confía demasiado en su naturaleza militar, uh-huh. Yo creo. Y creo también. ¿Jugar? Es que no... No sé. ¿Se me oye? Vale, como... Ahora. Ah, ahora, que no se me oye. Se nos ha cortado un poco. A ver, que... No, porque él también, en cierto modo, utiliza las herramientas que tiene. O sea, él no es solo utilizado, sino que él también busca su propio beneficio en un principio, porque se le promete o se le dice que pues que va a poder recuperar las piernas. Luego él sigue con la investigación porque realmente está viviendo una aventura increíble conociendo a los Navis y la historia que está viendo con Neytiri. Y luego él mismo se da cuenta de todo lo que está pasando, toma la decisión de posicionarse en el lado que a él le beneficia, porque él se enamora. Entonces, yo creo que es una evolución. Vale, pero como... es un toma y daca. La verdad que es... Es yo me aprovecho de ti, pero al mismo tiempo tú quieres sacar algo de beneficio por esto. Es decir, no es que se aprovechen de él sin que él vaya a obtener nada a cambio. Él está mal viviendo en la Tierra. Uh-huh. En un cubículo, no tiene piernas. Él ya se aprovecha. No tiene nada mejor que hacer. Vale, como tampoco creo que vayamos a abrir mucho debate con esto, si queréis añadir alguno más acerca de esto, o continuamos con la formación de Sully. Vale, pues continuamos con la formación de Sully, porque realmente es lo que más destaca ahora mismo, precisamente porque a la vez que se forma como guerrero de los Navi, como los Omaticaya, vemos todo lo que van utilizando ellos. Al principio le enseñan a montar a caballo, luego le enseñan a volar. Por el camino, la doctora Grace se entera de su pacto con Quaritch y se los lleva a las montañas Aleluya, que es un momentazo de la película, que entre la banda sonora, lo que sería el concept art que tiene esta escena, que se basaron mucho en montañas asiáticas, pirámides, etc., que tiene una remezcla de cosas que me parecen increíbles, ¿no? Y los águilas estos gigantes, que a mí me encantan, que son súper coloridos, que con todos los animales hacen una conexión para utilizarlos como si fuesen cuerpos de avatar. O sea, realmente ellos se conectan directamente con el cerebro del animal. Todo ese concepto, no es... O sea, es algo nuevo. No, o sea, normalmente lo más parecido que hemos conocido es a Neo con los ordenadores, pero no con seres vivos, y eso me parece fascinante. Toda esta parte del aprendizaje, chicos, contarme a grandes rasgos, para no centrarnos demasiado en ello, qué es lo que más os gusta, qué os fascina, qué os parece original, qué no, errores. Venga, empieza tú, Fran. Pues realmente lo fluido de toda la historia, no se nos hace pesado, es rapidito, aprendemos un montón de cosas interesantes, como dije antes, volvemos a estar con los ojitos y la boquita bien abierta, y no queremos quitar la vista de la pantalla. Ya por no decir la escena del vuelo, que bueno, que ya es una maravilla, la doma del Banshee y el primer vuelo para sellar el vínculo, que lo llaman, eso además es una maravilla. Ahí nuevamente la música de Horner vuela por todo lo alto. Campbell. Bueno, pues vamos viendo que aparte de eso, de ese momento de instrucción, digamos, pero instrucción en los dos sentidos, porque vemos como aparte de que Neytiri le va enseñando eso, a volar, a cazar, etcétera, también vemos como Norm, cuando está fuera del avatar, le va enseñando costumbres de los Navi, le enseña lo de Tebeo, todas esas cosas, ¿no? Y cómo él cada vez quiere ser menos humano y más avatar. O sea, él mismo ya se está dando cuenta que la vida que quiere tener es cuando está fuera de su cuerpo, cuando es un avatar, ¿no? ¿Jugar? Yo durante toda la película pensaba... Yo me atrevería a hacer eso, aunque estaría dentro del cuerpo de un Navi. Porque, a ver, sí que ha tenido un entrenamiento militar, pero al final tiene que confiar un poco en el cuerpo en el que está y lanzarse, porque cuando se lanzan desde lo alto y tiene que ir resbalando hasta abajo, hoja por hoja, hay que tener un par para decir, venga, voy a tirarme a ver si me sale. Es decir, Neytiri lo ha hecho desde que era una niña y poco a poco, y él tiene que hacerlo. Igual que lo de subir a las montañas Aleluya, intentar... Es algo que no lo ha vivido durante toda su vida y tiene que lanzarse y hacerlo. Sí que es verdad que una persona que no tendría un entrenamiento militar igual hubiera tenido más dificultades para echarle un par y hacer todas estas cosas que hacen los Navis, pero, joder, al final, en un corto periodo de tiempo, por así decirlo, se pone al día con todo lo que hacen ellos. Así que yo creo que el aprendizaje es muy rápido y joder, aprende incluso a hablar, porque Night Tiri le enseña, o sea, hace muchísimas cosas. Uh-huh. Va aprendiendo día a día y, joder, pues ya te digo que estuve durante toda la película pensando, yo no sé si podría hacerlo, no sé si me atrevería a confiar en las posibilidades del cuerpo. Hombre, sí, sí, yo, pero en algunos momentos creo que sí que tiene consciencia de, bueno, si me mato el Navi, pues mato el Navi. Ya, pero a ver, él se siente él. Sí, eso sí. O sea, no es que sienta un cuerpo ajeno. Sentirlo, ¿no? Lo sienten, porque hay un momento en el que el avatar de Norn muere y él siente como ha muerto el avatar de Norn. O sea, doloroso tiene que ser. A eso me refiero. Igual que él siente todo el cuerpo y hace cosas, él está dentro. O sea, que, uh-huh. que... Es decir, él lo vive en primera persona. Es como tú, aunque estés dentro de una cápsula, te tienes que lanzar. Uh-huh. No, no, eso es cierto. No sé, yo creo que tiene que... Vamos. Fran. ¿Otra vez? Ah, vale, que tú ya nos has comentado. Perdón, Héctor. A mí me parece que este trozo para los espectadores es de lo más sencillo y fácil, pero sin embargo, a la hora de dirigirlo, creo que debe ser súper difícil, porque nos hace en 10 minutos, nos muestra la transformación entera de cómo pasa de ser un marine a pasa a ser un Navi, cómo empieza siendo un torpe que no sabe montar a caballo prácticamente, no sabe andar, no sabe hablar, no sabe nada. Nos muestra una historia de amor y lo hace todo en 10, 12 minutos, metiendo en la medida justa. Primero las montañas, aleluya, que ya te quedas flipado con el paisaje. Después te mete, cuando ya ves que va la típica historia de amor, como he dicho, velando con lobos y demás, dices, wow, va en la misma línea. Te mete la conexión con los animales que te descuadra todo, porque no sabes qué pensar, es algo totalmente distinto. Y después, para acabar, te mete el tema del vuelo con el águila esta, que te deja fuera de sitio. Y me parece, para, ya te digo, a los ojos del espectador, algo súper sencillo, súper rápido, casi sin diálogo, solo con música. Y a la hora de dirigirlo me parece súper difícil cómo cuadrar todos esos tiempos sin que no sea algo que se te quede muy corto o que se te haga muy pesado. El montaje tiene sí. Es mágico. Aunque hay cosas que yo creo que están algo mal montadas y por eso quedan un poco forzadas, pero durante todo este proceso creo que no. Creo que en este proceso no falla en ningún momento. A mí me gusta toda la iniciación y todo esto. El paso de niño a hombre con los Banshee, que por cierto, los caballos se les llama Ikran, creo, en la película. Elena, ¿tienes algo que añadir? Pues sí, a mí esta parte me gusta mucho porque a quien no le gusta, es que es la parte de entrenamiento como la de Karate Kid o este tipo de pelis o la de Rocky, es no tan belicistas, pero es una parte que te gusta ver, que ves, sobre todo porque ves cómo evoluciona también la historia de amor, cómo se va, cómo ves los gestos y las pequeñas caricias y tal. Y yo creo que en una película así es necesario. Y a mí sí que me resultó una de las partes que más me gustan, vamos. De acuerdo, pues entonces si queda alguien más que... ¿No? Vale, pues conocemos también, efectivamente, después de conseguir su propio Banshee, hacen la primera cacería, ya se va convirtiendo en un Nomatikayan, un hermano. Esto, por ejemplo, en las escenas eliminadas hay cosas que yo me hubiera gustado ver, porque él en lo que sería el ritual... Porque hacen un ritual, una fiesta, que además Norm y más gente se van a la fiesta, Grace y van un montón de gente a la fiesta de los Matikayan. Él toma una droga y es picado por una especie de escorpiones y tiene unas visiones muy, muy interesantes que yo creo que no hubiera estado mal, que ahora mismo no me voy a acordar de cuáles eran las visiones, pero bueno, eran proféticas y aparte de eso le da el motivo para ir a por el Turuk Makto, ¿no? A por el bicho este gigante. Bueno, el bicho es Turuk, ¿no? Y cuando lo consigues, el Turuk Makto. Que también, por cierto, es un bicho gigante que es súper chulo y está muy bonito con esos coloricos, como diría Scotty. Mm. Por otro lado, aquí voy a hacer un parón porque no sé si os gusta o no os gusta, que eso no lo he comentado en un principio, que haya gente que le horroriza la voz en off. Esta película tiene mucha voz en off y además documento de archivo, porque claro, él está haciendo videoblogs para, como de manera científica, pero también para enviárselos al coronel Quaritch. Aquí la voz en off os molesta a mí en ningún momento, aparte de que no creo que haya demasiada. No, a mí no me molesta, y en cuanto a los videoblogs, te recuerda que está trabajando para otras personas, a que tú veas que ya está transformando su pensamiento, y aparte, además, también ve cómo está transformándose él, porque el videoblog es, ves cómo recapacita con lo que está diciendo, ya ves la transformación, ya no solamente ves la transformación siendo Sully Navi, sino que también la ves siendo Sully humano. ¿Jugar? Los videoblogs, la que sería la voz en off. ¿Te molesta la voz en off? No me molesta. Para nada. No. Es más, al principio sí que lo hace más a menudo, luego deja de hacerlo. Y la voz en off está desde el principio de la película y es la que te mete un poquito en la historia. Yo creo que muchas veces no utilizan ese recurso, sobre todo en muchas adaptaciones literarias, y al final se pierden cosas por no poner esa voz en off. Yo creo que no me disgusta para nada. Vale, ya sabemos que sí a la gente. ¿Hay alguien que le moleste? ¿No? Vale, no. Perfecto. Pues entonces, como no le molesta a nadie, pasamos a lo siguiente, que yo creo que es muy interesante. Después de haber hecho el paso de niño a adulto, o de normal a guerrero, Sully, pues después de la celebración, se retira con Neytiri a conectarse con la naturaleza. ¡Oh, qué bonito todo! Oh. Y claro, tienen un acto sexual que incluso en Estados Unidos... no sé cómo llegó a la conclusión la gente, aparte de que, bueno, se le ven casi las tetas a Zoe Saldana, bueno, a Neytiri. Entonces, pues la gente en Estados Unidos se escandalizó en esta escena, en muchos círculos. No sé si sabíais esto. Pero si no se ve nada. Bueno, ¿pero qué se ve? A un beso y primero, y poco primero, más. Si es... Pero si es un Navi, es que... entiéndeme, ¿dónde está el límite? A ver, ¿dónde está el límite? Claro, ¿teta ¿dónde humana está el o no humana? Claro, no vale ningún tipo de tetas en este momento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué doble moral es esta? Y es que no sabía ni que... Bueno, se pueden escandalizar por cualquier cosa, pero no me digas de esto ya. Igual es porque son azules y no están acostumbrados. A lo mejor le asustan. Claro. Están tetas azules. Ah, ¿no habéis visto a la pitufina con los pitufos? Claro, como ahora... va con el vestido grande. Claro. A ver... Sí, dime, Fran. Para lo azul que era todo, hay muchos que se empeñan en verlo muy verde. ¡Qué bien hilado! Muy bueno. Bueno, pues tienen este momento romántico de acercamiento cariñoso y efectivamente piensa Sully como todo el mundo. Aparte, yo creo que es el beso digital más que mejor ha dado en pantalla hasta el momento. Porque yo me acuerdo de todos los besos digitales que he visto y son horrorosos. No parece... No notas nada. Aquí se nota un cariño, una química, un... Se nota muchísimo la tecnología, cómo ha avanzado y cómo la captura de movimiento hace mucho más que el propio CGI por sí. O sea, esto sin captura de movimiento no hubiera salido igual y se nota en esa escena y en algunas otras también, pero en esa escena un montón. Pues eso, Sully se despierta después de haberse acostado y haberse casado con Sully, o sea, con Neytiri, y piensa, ¿qué he hecho? La que he liado, ¿no? Y pues en ese momento es cuando ya hay el momento del punto de inflexión, cuando se despierta como Navi y unos bulldozers gigantes empiezan a destruir la zona sagrada de los Omaticayan, con esos árboles con los que conectaban, ¿no? Esto es la primera, pues es el punto de inflexión, lo que hace que se encienda la llama de la batalla. Por lo que Sully reacciona de una manera que yo creo que reaccionaríamos todos, que es reventando al bulldozer, y los Omaticayan, en ese momento hay una especie de foro, un discurso que hay entre Neytiri, el Sully, que se presentan como pareja ya ante los padres, etc. Bueno, todo ese momento a mí... Quiero saber opiniones. Quiero saber, Cougar, tu opinión sobre este momento que se presentan y se han casado, se han hecho pareja. Y claro, todos pues alucinan. Pues medio pueblo escandalizado, claro. Sobre todo el futuro jefe de la tribu que se ha quedado sin concubina. Pues bueno, están decepcionados, pero realmente es uno más de ellos, porque ya le han hecho de la tribu. Es que ya no... ¿Qué más da, no? Es un guerrero, se ha ganado su respeto, es uno más, le llaman compañero, o sea que es uno más. Entonces sí que se sorprenden, porque pues nadie se lo esperaba, y menos el futuro líder del clan, pero bueno, lo aceptan. Sorprendidos, pero lo aceptan, sobre todo los padres de ella. Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Claro. Venga, Campbell, cuéntame tú. No, pues a mí me parece... lo tibio que sería en este caso, ¿no? O sea, estamos hablando... claro que él no es de ahí. Sin embargo, a mí, de toda esta zona, de toda esta parte de la película, aparte de esa unión con Neytiri y todo eso, es el cambio de él con el coronel. Uh-huh. Esa reunión que tiene en la base con el coronel, a mí me parece clave para la película. Ese enfrentamiento, cuando él ya se da cuenta completamente que él ya no es lo que era antes, o sea, que él ya ha cambiado. Él ya no es Jake Sully, o sea, ella es el avatar. Y me hace gracia cuando Grace intenta explicarle a Selfridge lo que es Avatar. Pues es que se nota que no entiende nada. Ese momento es muy... La verdad es que está muy bien. Me gusta esa reunión que tienen con Quaritch, que vemos la traición, la verdadera traición de Sully, que también en una versión alternativa la información que da es mucho peor. La información que le da a Quaritch no solamente es que ellos no quieren nada que nosotros podamos ofrecerles, sino que le da la información de a dónde tiene que apuntar en árbol madre para reventarlo y destruirlo. O sea, las coordenadas de lanzamiento para destruir árbol madre. Es bastante más... la información es bastante más hiriente, ¿no? La traición es bastante peor, yo creo, en ese sentido. Bueno, aparte de la traición, pues eso, los Navi responden quemando naves, pues eso, creando el enfrentamiento. Aquí todo el desarrollo que vamos a ver es como la traición de Sully queda al descubierto por los Navi, lo atan, lo intentan matar, pero llega Quaritch con todo el armamento para destruir Arbor Madre. ¿Qué os parece esta escena? Creo que aquí Quaritch ya llega empieza a llegar su momento, ¿no? A partir de aquí, ya en toda la película tiene momentazos, pero a partir de aquí ya llega su momento. Va con la taza de café, no le tiembla el pulso y a matar a Tokiski, que no le importa nada. ¿Qué opináis vosotros de esta escena? ¿Cubar? Pues... ¿O Elena? No. Venga, Elena. ¿Me sí. viene bien? No, pues... a ver, cuando ya se ha visto toda la tostada, ya ves que esto ya no... Ya va bien, ya viene el plato fuerte donde James Cameron se va... Lo va a soltar va todo. A darlo todo. ¿Eh? Sí, que lo va a soltar todo. Sí, que lo va a petar. Y entonces, claro, lo que tú decías, bueno, es que cuando se descubre... A mí en el momento en que se descubre lo de Sully, es que me dan ganas de cambiar de canal, porque es que es como, tío, como las lías. Yo soy muy así para eso, mucha vergüenza me da. Y claro, cuando empieza a destrozar luego ya todo, bueno, cuando empieza ya con Árbol Madre, a mí se me caían las lágrimas, sinceramente, porque al final le has hecho... entiendes, te hacen entender lo que en verdad es Árbol Madre, y que te llegue pues esto, el alienígena, ¿no? Que porque es como lo ves tú también, el alienígena con su avaricia, lo único que buscan es el mineral y van a ir a por ello, y da igual porque no lo ven como, no les ven como ya no humanos, sino no les ven como seres vivos, sino es alguien, son cosas que les estorban para lo que en realidad lo que el ser humano necesita. Y joder, te da muchísima pena y te hace abrir los ojos y morir de rabia, de joder, es que vamos a ver si que esto nos está pasando, ¿sabes? Es que es la doble lectura. A mí me impactó un montón esta doble lectura es que nunca, ambientalista, medioambientalista, es que de verdad que lo trasladas a pues lo que fuera el petróleo o las minas con lo que se hacen los móviles y todo eso, y es que dicen necesitamos un Sully. A mí me pasa algo similar, pero yo lo veo a través de los ojos de la chamán de Moat, que aparte de que está muy bien caracterizada y esta actriz lo hace muy bien en este momento de la película, porque se nota muchísimo el carácter de la mujer esta, que la hemos visto de secundaria en muchos sitios, que tiene un nombre muy raro, CCH Pounder. Pues como desgarrada, incluso confía en Sully y le suelta, ¿no? Me gusta mucho y yo reconozco que lloré en este punto de la película. Creo que es el único punto de la película donde lloré en su momento. Y realmente cuando cae Álvaro Madre parece el hundimiento del Titanic. O sea, a mí me revienta el pecho del corazón a mil, ¿sabes? Es como David contra Goliat, es una impotencia. Cubar, ¿qué opinas? Pues es un momento muy emotivo, al final es la máquina y el hombre rompiendo en la naturaleza y destrozándolo todo, pese a quien le pese y caiga a quien caiga. No tienen ningún tipo de escrúpulos y en ese momento yo creo que Sully se echa las manos a la cabeza y dice tengo que hacer algo porque esto lo he propiciado yo les he dicho dónde, cuándo, cómo. Porque les ha ido dando muchísimas pistas de dónde está, de qué hacen, les ha dado todas las papeletas para entrar. Y bueno, pues irrumpen allí destrozándolo todo y la cara de sufrimiento y desencaje que tienen cuando ven caer el árbol y que para ellos es todo gira en torno a su árbol, pues es su casa. Sí, pues es duro. Neytiri es tan pasional que como no entiende la traición, la primera vez que siente la traición es como la primera vez que siente la traición una persona. Es una pasada porque no es capaz de ser cabal y de perdonar ni nada. Es extremista. Es más, hay momentos, no sé si en versión extendida, ya no sé dónde lo he visto o qué, hay un momento en el que la doctora Grace dice que los Na'vi no tienen una palabra para mentir. No existe la mentira dentro de los Na'vi. Entonces una tradición para ellos ya es la cúspide de la mentira, ¿no? Entonces, y quien encima le está mintiendo, pues es un duro golpe extremo. Héctor, que yo sé que esto te va a gustar a ti contarnos. Sí, a mí me has quitado las palabras de la boca con lo del hundimiento del Titanic y con lo último que estabas diciendo, porque se ve totalmente como son los seres puros y totalmente inocentes y no tienen una sola palabra para mentir. Y se ve en la cara de Neytiri el sentimiento de traición. Y además, para hurgar más en la herida, si no me equivoco, que es cuando muere el padre, ¿no? De Neytiri, para hacer más gente en la película y hacer más culpable todavía a Sully en el ataque que él mismo traiciona a los suyos y provoca el hundimiento del árbol madre. Además, muere el padre de su prometida. De su prometida, no, es su mujer, ya, perdón. Y es un momento terrible. Yo no lloré, pero sí que me acuerdo de estar viendo cómo el árbol incendiado empieza a caer, cómo ellos huyen despavoridos del avance imparable de las máquinas y se te encoge el corazón en un puño. ¿Javi? Bueno, sí, como dice Héctor, a ver, lo que pasa es que en la extendida, que él no la ha visto, el momento de la muerte del padre de Neytiri tiene un doble significado. Porque en cierto modo le pasa como, dijéramos, le pasa información o le pasa algo de su poder a Sully, ¿no? Sí. Le da, sí, hace conexión. Entonces, ahí tiene, sí, el sentido de que él se siente culpable, pero es que a la vez ha recibido el mensaje por parte del padre, ¿no? Y luego, aparte, que digo que este es el momento en el que todos los espectadores nos hemos cambiado de planeta y de especie. Porque estamos diciendo, la madre que parió a los terrestres. O sea, nos hemos vuelto Na'vi todos. Estamos ya desesperados por lo que hacen, o sea, y aparte que, bueno, técnicamente la escena es bestial, o sea, visualmente rompedora, o sea, es sobrecogedora en resumen, no todo. Y el fuego es espectacular, el fuego sí, de árbol madre. Sí. Sí, lo plasma muy bien, un árbol tan grande, hecho en llamas, lo hace muy bien. Está hecho muy muy bien. ¿Fran? Pues la escena es la escena del gran pesar. Efectivamente, vemos el dolor del pueblo Navi, de cómo destruyen su casa. Y esto se contrapone, por un lado, a la frialdad que vemos en Quaritch, con su tacita de café o lo que esté tomando. La frialdad que muestra es un trabajo, no siente. Vamos, esa doble rasero que vemos en ambos lados, pues nos sirve para, por supuesto, posicionarnos. La escena, como ya habéis dicho, de un impresionante nivel técnico, y además respaldada por la música de Horner, que aquí se harta a usar el parabará, pero ¿cómo cala el parabará? Sí, sí, sí, aquí sí, tío. En esta escena se pasa, sí. Oh, no, sí, sí. Pero no queda mal. Parabará. Lo usa en varias escalas, en varios tonos, y en todos y cada uno consigue. Es que claro, le funciona, al hombre le funcionaba, ¿por qué no lo iba a usar? Claro que sí, claro que sí. Si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Vamos a continuar, vamos a acelerar un poquito al acelerador a la película. Sully, Grace, Norm, del equipo de científicos es encarcelado por Quaritch. Arbor Made cae. Neytiri ha repudiado a Sully. Bueno, todos los Ematicaian menos la madre, menos Moat, repudia a Sully, pero no tanto a Grace. A Grace se la llevan, porque cuando les desconectan, Sully se queda tirado en el suelo y nadie lo recoge, pero Grace, la doctora Grace, se la llevan con ellos. Y aquí hay un momentazo cuando se escapan de las celdas, tanto Sully como los científicos, como esta... lo diré. La mujer es esta, me sale siempre Ana Lucía. ¿Qué le vamos a hacer? Trudy Chacón. Me encanta el momento en el que directamente Quaritch se pone a disparar a lo loco. Que es genial, sale de la base. Sin máscara. Sin máscara y nada. Un tío duro. Impresionante. Eso le hace como Terminator, o sea, es que... Hostia, es que es Terminator total, ¿eh? ¿Alguien? Bueno, pero luego el tío se vuelve a poner la máscara y tan pichi. Sí, ¿sabes? Sí, no, a mí... Empieza tiki, ahora yo... No ha pasado nada, soy un tío duro, tal, he matado no sé cuánto, así que sigo para adelante. No, es intenso, porque además aquí es cuando disparan a Grace y, claro, se van a las montañas Aleluya de nuevo para buscar... Bueno, pues como una manera de volver a contactar con los Navi sin que la milicia y el resto de personas sepa dónde están. Así que se llevan una de las cápsulas para meterse dentro de los Navi, se la llevan lejos, y aquí llega el momento en el que Sully tiene un plan. Si evidentemente en un momento de la película nos han contado que el Turuk, pues un ancestro domó un Turuk para hacerse el Turuk Matto y que todo el mundo le siguiera, pues Sully no iba a ser menos. Entonces, pero va... Sí, dime. Una cosa, si una puntualización, es que con lo que habéis explicado de lo de la muerte del padre, ahora se entiende muchísimas más cosas de lo del Turuk. ¿Entiendes? Sí, evidentemente, porque le... Es que ahora sí, claro, porque tú dices, no, es el elegido, claro, ¿sabes? No, es... Pero ahora tiene mucho más sentido, es no, una puntualización, lo siento, claro. Pero... En el momento de la muerte le pasa la información, o sea, él tiene una especie de visión también de lo del Turuk Macto. Uh-huh. Es como, si, ahí se da cuenta él. Es que, como os he dicho eso antes... Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Es que a mí eso, claro, no me suena. En la versión extendida, ¿no? O sea, en las escenas eliminadas, como os decía, en la iniciación, sí que tiene un sueño cabalgando un Turuk Macto, sí. También. O sea, sí que es verdad que esto lo ponen más a la sorpresa en el montaje, yo creo, pero sí que podría ser un poco más forzado. Aunque no, porque para eso nos cuentan la historia, ¿no? Está claro que es lo que va a utilizar para que todo el mundo le vuelva a aceptar, y no hay más remedio que aceptarlo. Sí, porque la primera vez que hablan del Turuk Mactus, cuando ve a las águilas estas por primera vez, ¿no? Que Neytiri le cuenta la historia y demás. Y, sí. Claro, y es algo que ya dices, va a pasar esto y lo va a pillar, ya lo atas. A lo mejor que... eso es lo que la gente se queja, ¿no? Que es previsible, pero bueno, ¿y qué? Es que yo no creo que te quiera sorprender en guión en ningún momento, sino en... Exacto, en no es lo que hablabas antes. En que te enamores del planeta, te enamores de las personas, te tengas ese entusiasmo, ¿no? Por estar en este mundo. Perdón por cortarte, pero es que claro, ahora entendía más todo. No hay problema. Como decía, entonces ahora mismo los Somaticaya no tienen ningún líder, sigue siendo Moat. en este momento y pues la aceptan de nuevo a Sully. Neytiri se le caen las bragas, pero en cuanto lo ve con el turumbato me vais a decir que no, se le queda la boca abierta. ¿A que sí, Cuba? Dices un poquito, te veo, y ahí está. ¿Qué te veo? No lleva bragas. No, no, no lleva bragas, ¿cómo no? Lleva tanga. Batanga. Y bueno, pues intentan salvar a Grace, intentando llevar la conciencia definitivamente de Grace a su avatar. Que esto también es una manera de prevenirnos de lo que va a pasar al final de la película. Sí. Con Sully. Que, por eso digo que yo creo que en ningún momento Cameron pensaba en sorprender en nada, porque te va contando las cosas que va a decir, que va a hacer más tarde. O sea, te quita eso de por medio para que tú te centres en lo visual, en el entusiasmo, como he dicho. Y según se sabe, en la segunda, en la tercera y en la cuarta parte, está firmado como que va a volver Sigourney Weaver. Por lo tanto, esta escena nos quiere decir que se queda Sigourney Weaver dentro del árbol, aparte de que ella dice, dentro del árbol madre, dentro de del planeta de los avatares estos. Y que se queda dentro de la conciencia como si fuese uno más, ¿no? De ellos. No sé qué pensáis, yo creo que sí. Además dice ella en un momento dado eso: no estoy sola, les veo, la veo, Eiwa es real, algo así dice, ¿no? Pues sí, sí. O sea, no sabes que puede volver. Si cuando es todo en plan naturaleza y las conexiones, y cuando ya te dice te ve, que la ve y todo, bah, ya dices, bueno, aquí ya Cameron puede sacar provecho de ella cuando quiera. Uh-huh. Y ya está. ¿Cuál que vas a decirme? Es más, va a ser la que les va a dar consejo en la siguiente película. Va a ser la consejera. A ver, sí. ella puede transmitir. Sí, y es, ¿no?, científica además. Entonces, es la única científica ahí dentro. Puede buscar la manera de conectar con ellos. Yo creo que sí que va, la vamos a volver a ver. Uh-huh. A quien no creo que volvamos a ver es a Quaritch, que es una pena muy grande. Pues decían que el actor iba a volver a salir, ¿eh? Sí. Yo lo había escuchado que sí. Sí, sí, sí, sí. Está contratado para secuelas, ¿eh? Pues... Pero a saber cómo. Efectivamente. No empiecen a hacer como clones, como un cibor o algo de eso, seguro. Clones no. Pues como un cibor no estaría nada mal. Pues clones, le no, pega pues... mogollón. Una cosa que quería decir, que el momento en el que conquista el Turum Mactú saltando de uno a otro es brutal. Sí, sí que lo es. Y eso que no se ve mucho, ¿eh? No se ve mucho, me refiero que cae encima y se fundió en negro. Sí, pero el momento caída encima de él, eso es impresionante. Es vertiginoso, sí. Bueno, Frank, que no comentas mucho últimamente, ¿qué dices? Ah, estaba por aquí calladito. Escuchando atentamente. Nada, pues sí, podría ser posible ver a este hombre en un futuro cercano. No os extrañe que aparezca como Cyborg, teniendo en cuenta las cosas que ve al amigo Cameron, ¿no? Es una pena, la verdad, porque es un personaje tremendamente fuerte. En cuanto a Sigourney Weaver, pues sí, la verdad es que también aparecerá, pues, dentro del arbolito dichoso. Aunque yo sigo pensando que 4 películas son muchas películas. Yo el otro día me dijo lo mismo Cougar y dije 12 planetas. Bueno, 12 lunas y un planeta. Chicos, van a ser 5, ¿eh? Pues eso, esta más otras 4 más. Y las 4 se van a rodar a la vez, dice Cameron. Sí, pero tampoco tiene por qué estar centrado en el personaje de Sully. Ni en este planeta, o sea, ni en esta luna. Exacto. No, él dijo que quería explorar todo el universo de Pandora, o sea, de Polifemo, el planeta. O sea, que en cada luna podría haber un tipo de vida distinto. Él por quiere eso. Explorar todo eso. ¿Nos parece estirar un poco el chicle? 4 películas más. Parece estirar, sí, evidentemente, pero que si se hace bien puede ser la hostia, hombre. Sí, bueno, está claro, ahí está Fast and Furious, que llevan 8 y cada película saca más pasta, puede ser. Animales azules y dónde encontrarlos. No, yo creo que se está tomando su tiempo y yo creo que... puede funcionar, pero eso sí, James Cameron tiene... Yo siempre he confiado en él, la verdad, pero 5... Lo tiene que tener muy claro, tío. Si está cámara para grabar en 3D, ¿por qué no va a poder hacer esto? Una de las conversaciones que yo, bueno, una de las declaraciones que yo he leído es que uno de los planetas es todo agua y que se va a rodar bajo el agua y que técnicamente va a ser muy complicado porque quiere rodar bajo el agua con captura de movimiento. No sé cómo va a hacerlo el tío. O sea, quiere volver a innovar en un montón de cosas. Mira, vamos a flipar porque cada película va a tener un... No va a ser un Pandora, sino que vamos a ver cosas nuevas. No nos esperamos nada de lo que nos va a mostrar. Está imaginando, está creando un mundo, está creando técnica, tecnología para poder ver las películas sin gafas. Eso puede ser revolucionario. Es que es lo bueno que tiene James Cameron. Cuando fue al... Por ejemplo, con Titanic, es un rollo Pixar, ¿no? En el sentido de que cuando fue a hacer Titanic, pues él se crea su propia máquina para bajar a ver lo máximo posible el Titanic. Eso iba a decir, la Challenger. Claro, con esto igual, pues el 3D que hay es una mierda. Pues yo voy y me creo lo que yo quiero. Claro, esta película es que no está al principio, pero es del 2009. Estamos hablando que la siguiente será para 2018, sí, eso, porque ya la han ido retrasando varias veces. Y es porque el tío quiere hacer algo grande. Yo sinceramente no espero nada. De Avatar yo escuché muy poco y yo no sabía que iba a ser tan potente. Y con estas películas yo espero, pues eso, sobre todo experiencia. Y no esperar un guionazo increíble, pero una experiencia, pues a ver, pues si el tío se lo quiere currar, se deja los cuernos, es que para mí es completamente lícito que haya cinco películas. Que la historia de Avatar, bueno, de los planetas las dé o no, pues lo iremos viendo, pero mientras siga innovando en la calidad y siga luchando por sus películas, yo por mí, ole. Hombre, yo creo que va a haber una absoluta y tremenda guerra entre los humanos y esta zona planetaria. Me parece que eso es lo primordial y eso es lo que va a desencadenar todo. Y sabiendo que tenemos una superpoblación tan inmensa, o sea, yo creo que se va a meter en otros tipos de políticas. Este hombre siempre ha querido hacer mucha ciencia ficción de este estilo, que tenga mucha moral de muchos tipos, y si no pudo hacer Alita, yo creo que aquí va a traer cosas de Alita, incluso Ángel de Batalla, y otras cosas de la ciencia ficción que a él le gustan mucho. Y creo que de esto a lo siguiente que vamos a ver en Avatar va a ser completamente diferente. Pero volvemos a Avatar, siento cortaros, sé que alguno más querrá decir algo, pero necesitamos avanzar un poquito más porque comienza todo lo que es el momento de la batalla. Sully con su Turuk Makto se va a hacer pues por toda la luna de Pandora reclutando a gente. Claro, ¿quién va a decir que no al Turuk Makto? Todo el mundo conoce la historia de Turuk Makto dentro de los habitantes de Pandora, y pues va a todos los clanes de Pandora. Recogen pues eso, una armada bastante grande, y por otro lado los militares, los marines también se están poniendo a punto, incluso utilizando armamento que no estaba explícitamente para el combate, lo transforman en combate, porque esas bombas que utilizan no son bombas normales, sino lo que utilizan para la minería. Eso sale también en las escenas eliminadas, te explican que incluso Selfridge está en contra de esta guerra que quiere hacer el coronel Quaritch. Y incluso utilizan material de minería, pues estas dinamitaciones, para crear bombas y destruir a todo el pueblo de los Omaticaya. Entonces, pues de aquí hasta el final es todo rock and roll. Así que no quiero alargarnos mucho más. Quiero que de aquí hasta el final, que es el último acto, contemos nuestra experiencia personal, con qué nos quedamos y con qué no. Yo voy a empezar diciendo que me quedo con algo que esto sí que no lo hemos visto en ningún sitio, que es Sully hablando con madre, que luego va a tener mucho que ver, y esto sí que es verdad que es un poco el retorno del rey, cuando no solo los Navi y los los Omaticayan, etc. Luchan, sino que el propio planeta se rebela contra los humanos, ¿no? Pero también está por ahí la lucha de Quaritch, todo. Contadme. Cuba, ¿qué te parece a ti todo la parte final de la película? Bueno, yo con lo que me quedo de la película es que que a pesar de que el hombre es malo y que no merece la pena vivir en muchas ocasiones, porque lo que todo lo que toca lo destruye, una persona que lo ha perdido todo es capaz de sacar cosas buenas de sí mismo y aprender y evolucionar si lo que le rodea es algo que merece la pena y que él enseña. Elena. A mí la parte final, pues bueno, ya es lo que te esperas, me gusta y tal. Y bueno, lo que tiene que pasar, ¿no? Que gane el bien, no tiene que ganar el mal. Y a mí ver este tipo de películas donde luego te vas con una sonrisa, aunque ha habido pérdidas y tal, no sé, me hace sentir bien, sobre todo cuando la naturaleza está, y que de verdad que yo no soy muy Greenpeace ni mucho menos, pero es que esta película me llegó muy muy adentro, los colores, no sé, debe ser. Y vamos, que ya la transformación que esperas la ves, que el malo, pues bueno, nada, es que cierra el círculo para hacer una película redonda en todos los aspectos. Sigo diciendo que, a ver, que el guión es lo que hay y ya está. Y pero bueno, es que pese a quien le pese, es una película redonda. Toma por culo, claro que sí. Claro, es un planeta, coño, es redondo. Como hila Selena. ¿Has visto? Yo solita. Bueno, yo también voy a añadir que a mí hay cosas que me parecen que hacen esta película muy épica, ¿no? Como Trudy se carga un montón de naves y lucha contra los suyos. Los mechas son imponentes, pero los Banshees le saben hacer enfrente. Me parece que es un... O sea, no ves ya directamente, como dicen en un momento de la película, flechas contra tecnología. Es que aquí vemos cómo se rebelan y la grandeza de los Navi. Cómo un Navi es capaz de reventar a 20 tíos por su grandeza, por lo grandes que son, por los fuertes que son, lo ágiles, etc. El ser humano sin sus armas no sería nada. Un Navi con sus manos es capaz de mucho, ¿no? No sé, eso, todo eso me fascina durante este tramo final. Javi Campbell, cuéntame. Pues nada, a mí, pues parte de lo que habías dicho tú antes, ¿no? Que llega un momento que ya no son los Navi contra los humanos, es el planeta entero. Como todos los animales, como es todo el planeta en sí, se alza contra esa invasión, ¿no? Contra ese intento de explotación. Y luego, hay un momento a mí que me parece muy épico también, que es cuando van reuniendo a todos los clanes de los Navi. Uh-huh. Cómo se ve cómo llegan al acantilado y salen todos volando desde el acantilado hacia abajo, cómo van juntando por todas las selvas. Bueno, a mí eso me parece impresionante, o sea, muy épico. O sea, al final, para mí, épico a más no poder. ¿Héctor? Bueno, aquí, como has dicho, muy Señor de los Anillos, ¿no? Primero, cuando llega con el Turum Mactú al amanecer del sexto, al alba del sexto día, mira al este. Después, cómo se va a reclutar el resto de clanes, y sobre todo hay un momento que creo que es el último bombazo de CGI, que es cuando mezclan las montañas flotantes, que una parte es real y otra parte es CGI. Ese momento visualmente es increíble. ¿Tú crees que es real? Cuando que estén flotando, pero yo sí que he visto dónde se rodó. Uh-huh. y sí que hay trozos que cuando lo has visto y después ves la película los reconoces, pero no ves la parte de CGI y de no. O sea, a mí me pareció brutal, me encantó ese momento de pasaje, cómo preparan la emboscada, es brutal. Y sobre todo, aparte de la batalla, no cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no? En la batalla final, y se me ha ido el nombre del general. Quaritch. Quaritch, ¿cómo muere con las botas puestas, siendo duro hasta su último aliento de vida? ¿Cómo se le mete la lanza en el Terminator, arranca la cúpula, se mete la máscara, sigue luchando y muere hasta el final siendo un tío duro? Hasta su último gesto es de tío duro. Es un puto Clint Eastwood. A ver, es que en teoría una sola flecha te paraliza el corazón. A este tío le meten tres. Tres. Es verdad. Tres. Hostia, así. Es que qué personajazo, tío. Es un personajazo, me encanta a mí también. Es que cuando le quitan el mamparo y se pone la máscara ya es de cojones. Es indestructible. Le dice Sully, esto ya ha acabado. Y dice él, si sigo respirando, no ha acabado. Es que sus santos cojones. Es así. Y a mí me gusta. A ver, sí que hay partes reales porque hay humanos. Al haber humanos, hay escenario, ¿eh? Tú cuando veas un humano en este momento, Elena, es que hay parte sí. interior, sí. Pero no sé, es que el CGI hace mucho. Hay mucho CGI. No, yo entiendo que se puede, que a ver, que te puedes basar en algo. A ver, el Señor de los Anillos sí también, pero yo qué sé, es que me hacen dudar, tío, porque de repente te dicen que el cartel de la película, de una película Scorsese, el cartel del hotel está hecho con CGI y tú te quedas diciendo... enclavar en cualquier lado. A ver, ahora mismo, cuando no... Un ejemplo, la gente no sabe que las máscaras, el cristal de las máscaras son CGI. Eso no, tío. Eso, por ejemplo, yo la gente... que era una máscara real, tío. No, dejarme. Son CGI. Pero... ¿Qué me arruinéis? ¿Por qué me arruinéis mi infancia de 30 años? El exterior de la estación donde ellos se meten en los avatares, todos los alrededores, toda esa vegetación que hay allí, es real. Y eso la gente sí, piensa que es CGI. Se los llevó a la selva, ¿no? Creo sí. recordar, leí en su momento, se los llevó a la selva para que se mezclaran con tribu y se metieran en el papel y los paisajes y demás. Uh-huh. Hostia, qué movida. Sí, hay partes de que son reales que la gente no sabe que son reales. Ah, bueno. Pero bueno, eso es normal. Fran, ¿quedas tú por decir final? Pues... como ya habéis dicho, es un tercer acto que es pura épica. Épica que comienza con la unión de los clanes. Esa escena en particular, con todos los Ikran volando, los Banshees y uniendo los clanes, unido a la música de Horner. Yo a fecha de hoy, y han pasado ya los años que han pasado, me siguen poniendo los pelos de punta. Luego tenemos una escena que para mí está muy bien, pero que al contrario musicalmente siempre me ha sacado de la película, que es el, lo voy a llamar el contraataque de Gaia, de Ewa. De perdón. Ewa, de Gaia. Pues, Final es Fantasy, cuando, ¿no? cuando atacan todos los animales. Esa música triunfal de repente que usa Horner me pareció un error. No le pegaba al conjunto en sí, esa música triunfal. Uh-huh. Luego tenemos otro punto culmen, que sería la muerte de Quaritch a manos de Neytiri. Esa escena, ese tensamiento del arco me parece impresionante, ¿no? Y cómo acaba con él. No acaba Jake Sully, sino acaba alguien que yo veo que está más legitimado, ¿no? Para acabar uh-huh. con él. Y por último, que esto ya es de la edición extendida, me quedo con la muerte de Sutei. La verdad es que es una escena total, bastante, me encanta. Bastante tierna. Eso de decir que va a tener una buena muerte, que podrán decir que fue hermano de Turuk Makto, que luchó junto a él y que él fue su última sombra. Uh-huh. La verdad que es una escena que logra unir pues todo lo que se había estado transmitiendo a lo largo de la película. Sí, sí, a mí me pone los pelos de punta esa escena y no sé por qué se quedó en la sala de montaje, sinceramente. La verdad no es que entiendo. Sí. Eso, además, que es 10 segundos, 20 segundos, no hay más. Bueno, pues ya estamos finalizando, está la resolución, vemos como Sully ya se traslada directamente al cuerpo de su avatar y finaliza la película con los ojos de Sully de nuevo abriéndose como avatar en este momento, bueno, como Navi en este caso, ¿no? También me parece de este tramo final bastante, queda un poco raro cuando Neytiri tiene interacción con el Sully humano. No sé qué opinas tú, Cuba. Ah, sí. Sí. Sí, cuando le coge, le besa los ojos, todos esos momentos. Da grimica. Da como grimilla, ¿no? Hombre, pues porque tampoco está acostumbrada a que sea azul. Sí, por eso. Es como, está tan es bien raro, hecho, además. Es que ella es como grande. Más grande, brilla más, es como... No sí, sé. Es que le falta darle lo como mira como palo. Lo mira como un cacho... Qué cruel, ¿eh? Lo mira como un cachorrillo, como algo débil, sí. Como algo débil que se puede morir en sus manos, como, ¿qué es esta cosa? Y con sus piernecicas ahí. Sí. Me has quedado un poca cosa, Sully. Y yo quiero esto, y como vamos a meterlo en el árbol, a ver si tal, porque... Bueno, y enfádate, ponte verde, digo azul. Y ese plano... El juego hoy. Perdón, chicos. Ese plano final de los ojos de Sully que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque es que hay que darle protagonismo a este tipo de planos, pero en todas las películas donde hay buen CGI de plano primerísimo plano, véase El planeta de los simios y todas esas películas que hemos visto de captura de movimiento, hay unos primeros planos que son hiperrealistas, no lo siguiente. Cualquiera que me diga que el paso del tiempo en el plano final donde vemos la mano de Neytiri tocando la cara de Sully con los ojos cerrados canta, mira, yo es que me retiro y digo, chico, no sé qué más quieres para que sea realista una película o una imagen como esta. No sé, para mí es perfecto. Yo, por ejemplo, lo que comentaba, lo de los ojos, el llegar a mostrar alma, no, bueno, a lo mejor es un poco fuerte, ¿no?, lo de alma, pero vida, emoción y tal, es algo que no se había conseguido muy fácilmente, porque es algo difícil, es como crear el fuego. Uh-huh. Ante que pues eso, que maneja estas tecnologías, lo dicen, que es muy complicado y que fueron los españoles los que consiguieron hacerlo un poquito más cercano. Pues lo de la expresividad de los ojos para mí es algo dificilísimo. Y en esta película, no recuerdo otras anteriores, pero en esta película pondría la mano al fuego, que es la primera donde digo, es que siento de verdad que hasta me intimida esa mirada incluso. Uh-huh. O sea, no intimida, sino que notes como un escalofrío, ¿sabes? De hostia, es que es inanimado parece, pero no. A lo mejor me he pasado de lover, ¿eh? ¿Alguien quiere opinar al respecto de esto, aparte de Eleni? Pues nada, vamos a dar por finalizada nuestra charla sobre, nuestro análisis sobre Avatar. Y ya por último, ya para acabar, simplemente, valoraciones finales y despedida. Así que empieza mismamente Elena. Jo, pues es que yo creo que como que me ha gustado mucho más que del resto de veces que la he visto. Es que encima me dais estas informaciones de pues de lo que si es real, no sé qué. Buah, es que tengo unas otra vez y es que, uy, madre mía. La película, para mí, lo que os he dicho, me parece, es que sí, que esta historia la conocemos mucho, pero oye, de otra forma de verla. Y si encima disfrutas en el cine, porque de verdad que es para verla en cine, es que no tienes por qué pedirle más, que sí, más imaginación, tal. Bueno, la imaginación está en los materiales que se están usando. Bueno, el color de la película, yo creo que los seres humanos no podíamos llegar a ver este color y ha tenido que llegar James Cameron para mostrárnoslo, porque es que es que estoy siendo demasiado lover, lo siento, debe ser que estoy cansada, porque a veces me pasa. Qué pena, pero que es no que Antonio. ¿El qué? Qué pena que no esté Antonio. Ya, tío, no, Antonio me hubiera crujido a la tercera, o sea que, pero bueno, que sí, los colores, tara. Esta película, mínimo hay que verla, o sea, mínimo, si te gusta el cine y no la has visto, primero, darte una colleja, y segundo, tienes que verla sobre todo ya por la técnica, ya no tanto la historia, sino... Exacto. La tercera tiene un 3D. Está malo. La primera. Voy a cortar a... pero es verdad. Eso de por la timada. Verdadero 3D, es que estoy muy de acuerdo contigo. Aparte, ¿a que sí? Mira. Decepcionado muchas veces. Real. Una pena. Pero bueno, esperemos que cambie de tecnología pronto. Star Wars la vi en 3D. Yo una televisión en 3D así muy importante la compro en 3D, ¿no? A día de hoy yo no he superado, todavía no he visto superado el 3D de Avatar. No, pero... y con películas, vamos, ya. Vamos a ver, es Cameron. Entonces, no pretendes lo que decíamos antes, no pretendes, pero es perfeccionista. Pero es que nos ha abierto algo nuevo completamente y además nos lo ha metido por los ojos, nunca mejor dicho. Y ya por último, Cougar. Pues yo... me gusta... Y me muestra... imagina en su cabeza, ¿no? ...3D que he disfrutado porque cuando salían las semillas de agua, joder, escoger en el cine. Aunque se le haya dado... que se vive influenciado o que le han a día de hoy mi top no. Película perfecta es la mejor o la que más me gusta, sino una película con imperfecciones como esta, que tiene muchas, no, hoy no he hecho demasiadas, la verdad, no. Pero se me ha olvidado. Y pues sin más, apabullante. parece muy épica. Es una innovación, un detalle hasta extremo, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y al final, no la película más taquillera implica que sea la mejor, pero sí que te entretiene. Al final, el cine es entretenimiento. Primera, ¿no? Sí, Star Wars. La primera y te da Titanic. Luego Star Wars a... De toda la historia y sigue siendo. Sí, sí. Sí, lo es. Mira, Avatar seguido. Tercera Star Wars. La verdad que recuerdo que estaba ahí como que intentando coger a Titanic. Solo le faltan un millón a cada una. La diferencia entre la tercera y la Jurassic World, sí. Que se placer azul. Sí. Azules. Sí. Walking dream, you, my love. Bueno. ese podcast sí que tendría. Sí, grabado todo con globos de helio. Un día deberíamos hacerlo un día. Oye, qué humor tenéis por la mañana. En Lidl y sus minions. Ha hecho los deberes de ¿Alguien tiene la banda sonora? No. Hostia puta. Nada, pero con la banda sonora eso es fácil. Y datos de producción. Nah. IMDB, venga, ala. Voy a tirar de datos a ver si saco por ahí los datos. Datos. ¿Y dónde está Leif? Scotty está protestón con el tema de los datos y las pelis. Ya le veo ya. Scott. Estáis estobados con la cara. Si lo primero que me viene a la cabeza es como Minions. Llamado Lidl. No viene. Va a ser, vamos. Guión, historia. Has hecho deberes ya. Guión y concepción que cogiste tú. Pues nada, lo haces. Si te falta. Epa. A ver. Ya estamos todos los mismos. Dave. Hey. Hombre. Entonces yo vamos a lo antes posible, no tenemos mucho tiempo. Intentaré que acabemos para las 10, ¿vale? Venga. ¿Habéis oído? Quiero un señor. ¡Hijos de puta! Malditos de... ¿Sigue siendo la película o qué pasa? Bueno, la segunda parte la va a... ¿Cuántos millones? Nadie, pero ahí ha estado un B Superman casi costes. Batman B Superman. 250, ¿no? Pues... Más luego costes de cosas de estas y de... Para que después le salga eso. Bueno, no, si alguno ha visto el... La de Flash está ahí. Ay, no, por favor. Aquaman no, es el... ¿Qué viene? Sí, James Wan. Gente, se va a meter con la bruja. Ay, oh, Dios. Con la bruja novata. Ah, pues... Ese tío... No le da pa' más. Ya no... No creo que... A ver si lo... Pero porque yo estoy... la página. Ya. Se ha quedado... Menos la más... en la historia. La inflación. En Avatar dice 237 estimado, sí, de presupuesto. 237. Vale. Que sería el dato más interesante, el de número de espectadores. Porque por eso, número de espectadores, lo que el viento se llevó fue lo que más. Avatar no. En el la de 10 minutos de cine. Así es, entonces. La versión en 3D. La 3D no. La 3D. Solo versión en 3D. La calle. Papete. Para tú. Tengo una voz de... Me tengo que pirar. Muy bien, buen día a todos. Esto hasta sale luego. Esta semana. Mañana entonces que... por la tarde, ¿no? Mañana por la tarde, Hobbit. Vale, deberes. Ah, bueno, no, mañana es no, película. Mañana sin deberes. El viernes es los deberes, ¿vale? Vale, pero dime cuáles. Los diré hoy seguramente, porque es que no hay más gente. Es que he dicho a gente para el viernes, por eso no he mandado deberes, coño. ¿Qué estamos? ¿Héctor y yo solos de momento? Que Héctor tampoco está. Estás tú solo. Hostia. Bueno, ya vamos hablando. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Qué habéis escuchado? Ya tengo que estoy súper liado. Bueno, a ver. El programa tiene su aquel, la verdad. Con los acertijos de Enigma y con los pezones, bad pezones. Un ruso está a punto con un plátano. Sí, sí. Bueno, no, sí, lo impresionante es cuando Asier me dice, Javi, cuéntanos el argumento del 66. Y digo yo, ¿argumento? ¿Qué argumento? ¿Qué es eso? A ver, que me pide un usuario este hombre ahora. ¿Cuál es mi usuario? Espera un segundo. Que Héctor está intentando entrar. Perro aquí tocando los huevos. Qué baratas. Joder. Cotilleando. Muy bueno. A todos. A ver qué le hemos hecho. Miedo. Sí, no. Tiene fama de tener miedo. Alcaide. Si luego en el fondo es un lover. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer, es postureo. Un osito de peluche. Sí. Yo lo... Por el... Héctor, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Hombre, Héctor. Bien. Y se te ve muy bien, ¿qué tal va con los datos? Vale, campeón. Fran. A favor también de la peli, está, pero me recordaba tanto ya bailando con el principio y el final, que sabías, claro, gustarme me gustó. Pues nada, vamos a empezar. ¿Cómo que es azul? Es un mundo azul. Sí. Mm. Oh, ¡cómo mola! Además, en una parte de los extras, Cameron dice algo que Cougar y yo sentimos al salir del cine. Porque dice que él creó los Avatar pensando en que la gente quisiera ser un Avatar. Un Navi. Vaya. Sí. Y Cougar y yo salimos diciendo, ¡quiero ser azul! Sí, sí. Así que imagínalo. No, no solo por el color, sino por todo lo demás. En sintonía. Para volar en bichos, en Gran Turuk. Turuk Macto. Eso es. Estamos en sintonía con Cameron. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguno tiene información sobre la segunda parte? ¿Algo nuevo y cosas así? No, ¿no? Lo que dije, ¿no?, el otro día, que sigue empeñado en que... No, que va a rodar cuatro de golpe. Vale, vamos a soltar algo de información antes de comenzar. Y lo del 3D sin gafas, que está empeñado que lo va a acabar consiguiendo. O sea que si él lo dice es porque algo tiene preparado ya. Vale, pues vamos. Puede ser maravilloso. Vamos a ello. Yo llevo pidiéndolo. Vale, vamos a grabar ya. 3, 2, 1, ¡acción! Vamos. Va a hacer lo mismo. ¡Vámonos! Bueno, risa. Y se os ha olvidado todos de decir mamado líder. Todo el rato. ¿Cómo? Es que te he entendido mal. ¿Líder? Ah. Scotty no está hoy para defenderme. Pero se publicidad en un supermercado. Por poder. Bueno, empezamos, chicos. Vamos con la peli. Hola, Elena, que has venido a la última y no has podido calentar. No pasa nada. En la guarida. Oh, macho, es que vengo corriendo. En la guarida siempre se merienda. Oh. Cougar tiene unos dulces por ahí. A ver, es que siempre grabas a unas horas que uno necesita comer. Da igual a la hora. Joder. Está... Vamos, vamos, venga. Vamos a dar al play a... ¿Venamos? Sí. Oh, Dios, mataron a un perro. Que te voy a ver. ¡Venga! ¡Hasta luego! El jueves que viene. No me acuerdo ya. ¿Qué era? ¿Qué peli era? ¿Siguiente qué es? ¿8? Es 8, sí. Uy, yo no sé si va a poder. Es puente, yo sé que mucha gente no estaré, pero. Pero. No.